presencia de los niños frente a la radio queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres. Es como todo. ...9:20 de la noche... arranca un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Es como todo. Ya saben, como todos los martes aquí por FM 88.1... arrancamos con el equipo titular del programa, arrancando por la señorita Florcita Carballo, ahí en la que es la puesta en el aire, en la operación, seguida de la señora María Eugenia Mastro Pablo, que se ocupa de las redes sociales, producción al aire, community manager de Es como todo. Y aquí, poniendo la voz, dando la cara, el señor Rodrigo Lauso, la señorita Agustina Prato, que además se encarga de lo que son las fotos, videos, la estética del programa. Hola, hola. Y quien les habla, Esteban Lavesari, le dan las bienvenidas, las muy buenas noches. Hay que dar un abrazo hoy, porque hace frío. Tendríamos que empezar abrazando a cada uno de los oyentes. Un abrazo personalizado, como para dar calor. Un abrazo calor. Bien cálido. Sí, sí, sí, porque para aquel quien viene de la calle... está haciendo un día, sobre todo en contraste a lo que fue ayer, ¿no? Porque si ayer también hubiese sido fresco el día, ayer no pasa nada. Sí, fue dos días en uno ayer, ¿no? Ayer se era levantó. Era verano en un momento y de repente volvió el invierno. Se levantó una de viento ayer, pero un tremendo viento de esos que te... Y frío, ¿no? No, una cosa... Sí, una sí. Fresca. Tremendo. Cruelmente fresca. Sí. Después de un día espectacular, el de ayer, un fin de semana también, de hecho, bastante... primaveral. Lindo, bastante... Sí, yo me acuerdo. Sí, a mí el calor era... mucho no me... A ver, pero no era calor. Sí, ya es calor. Era temperatura primaveral. Ya es calor. No era calor. Lo de ayer fue calor. Lo ayer... fue ayer. Calor. Yo estaba... ¿Por qué me descontextualizan, por favor? ¿Qué estudian? Yo no me bancaba las medias, por ejemplo, ayer. ¿Las tenía medias? Mucho calor en los pies. Usted duerme, ¿no?, con las medias, ¿no? No, que ustedes durante el día. No puedo. ¿Ustedes de esos que se sacan los zapatos en el trabajo? Sí, en cuanto pueda, en todo lugar. Me lo puedo sacar ahora acá. Desconfíe de la gente que se saca. ¿Por qué? No sé. ¿No? ¿Y de las personas que usan polera con chaleco? ¿Usted conoce a alguien? Sí, yo tengo una persona acá de enfrente mío. Esto es radio. No es para nadie ve lo que tiene. Hoy la llegué gente al trabajo y casi me aplaude. Y la verdad que sí, es muy valiente, vanguardista, muy osado, muy valiente. Es ropa, o sea, ¿desde cuándo la ropa es usada? Está vestido de River, ¿desde señor? No, en todo sí, caso encima, de Independiente de Bogotá, puede ser, también hay tantos equipos. ¿Por qué se va tan de Almirante Brown? Puedo estar de bastantes en realidad. Yo le dije, tiene unos colores muy vergoglio. Le sorprendió mi look el momento mismo que me vio. Intelectual, es un look intelectual. Sí, bueno. Bohemio. Un look como mayo francés, claro. La polera sobre a todo. A ver, pero... Florcita, ¿usted banca mi look de hoy? No. Perfecto. María Eugenia Mastro Pablo, ¿banca mi look de hoy? Más o menos, bueno. Porque no se anima a decir que no, es muy buena. Más o menos, dijo. ¿Por qué induce? No, ella dijo más pero o menos. Pero yo lo banco, señor, yo lo banco. Agustina Prato, sí. ¿Usted lo banca? ¿Usted lo banca, Rulo? Banco la valentía. Que no es lo mismo que bancar el look. Claro, banco la valentía. Es mejor todavía. Es mejor. Es mejor todavía. La historia la escriben los valientes, señor. Se va a hablar mucho de la polera. ¿A qué cobarde le han hecho alguna vez a una estatua? A ninguno. A mí ya sabemos cómo va a ser la estatua del señor, sí, con polera y chaleco. Con polera y chaleco. En serio, hoy en laburo casi me aplauden por el look. Sí, un gran amigo del laburo, un gran, sobre todo, no. Ya lo sé, ¿quién? Un glamoroso de la vida. Un gran religioso. No, un glamoroso. Fanático suyo. Fanático mío, fan mío. Para mí el señor, cállese. Señor Quique, me para dijo, mí le quiere dar, Cállese, señor. Estamos capaz hablando de un dos amigo. Cosas. Estamos hablando fanático y además hay que aplaudir el look del ¿se sacó el chaleco? Porque si se saca el chaleco creo que sería más aplaudible. No me lo saqué porque hace con frío. Polera blanca, sí, remera blanca. Se pueden marcar cosas que serían para aplaudir. Sí, puede ser. Pero no va a pasar, lo voy a decir. Y no ha pasado. Y el señor Quique, que es un... Si alguien que sabe de glamour es el señor Quique. Mi amigo del laburo. Me dijo, usted siempre me sorprende, siempre ese look tan urbano. Tan urbano. Así que yo voy a basar mi... Usted elija las opiniones. Yo quiero la opinión de aquel que realmente sabe. Usted no sabe nada. Usted quédese con los elogios y los otros los descarga. No, los otros los tomo, pero no me importa. Porque si usted fuera yo, mañana no se lo pone otra vez este look. Porque se lo criticaron. No sé. Yo me voy a poner pero tranquilamente. Y estoy planeando un chalequito fucsia. Casi. ¿Para mañana? No, para otro día. No, tampoco. Para el próximo martes. No sé si para el próximo martes. ¿Podemos hacer un chaleco por martes? ¿Un chaleco por martes? Poler y chaleco todos los martes y vamos cambiando. Todos los martes, hasta el octubre, noviembre inclusive. Perfecto. Va a ser más divertido. Está bien, bueno. Tenemos aire acá, no pasa nada. Bueno, no voy a decir nada, es un look juvenil. Pero ¿dice algo el look de Rulo o no? ¿Qué dice? Nada. No dice nada. Bueno, nada. A veces uno no tiene nada para decir. Pasa desapercibido. Pasa desapercibido. Mi magia está por dentro, señor, no por favor. Bueno, demuéstrela, por favor. Demuéstrela. Usted hoy quería no pasar desapercibido. Apercibido. Por dentro y por fuera. Quique, apercibirme por fuera y por dentro, le decía. Y el señor Quique, bueno. Y tiene unas ganas de apercibirte. Cállese, señor, le digo. 9 y 25 pasaditas de la noche. Ya saben, es como todo. Un programa que tiene todos los martes, absolutamente todos los martes de su existencia, música en vivo. Y hoy, por supuesto, no va a ser ni ahí la excepción, porque, a ver, ¿a quién tenemos, Florcita, hoy? A ver. Usa la que ya no es mía, tiene un color que no se mira, no. Y en esta onda se fluía, borrando los malos sentimientos, viviendo este momento, bailando, danzando, ya deja ser tu cuerpo. Así es, como lo están escuchando, la dulce voz de Aimé Cantilo. Estar aquí llenándonos de soul, de funky, de cosas bosas. Una gran artista, Aimé. Artista que tuvimos la suerte de tener el año pasado, creo, o el anteaño. Sí, algo así. ¿No? Ya estuvo. Y que siempre es un honor tenerla porque realmente lo que hace es, más lindo. Que, es muy lindo. Tiene un espíritu negro, como un nos gusta a nosotros. Negro, claro, como me gustaría ser negra. Y hoy un día caluroso, un día, perdón, muy fresco, de vestimentas polémicas y todo. Osadas, está bien para relajar con un poco de buena música y, por supuesto, una gran voz y un gran talento compositivo que tiene. Sí, sí. Voy a hacer una de mis observaciones. A ver. Observen. La palabra polera empieza como la palabra polémica. Sí. La polera es de las prendas más polémicas que hay. Totalmente. Es que y no por eso deja de ser bellísima. No, claro. Ahí va. ¿La palabra o el producto? Ambas claro. cosas. Ambas cosas. Bien, bien. Adelante el tete, digamos que sí. Que claro. No deja de ser bello. Claro. ¿Van a estar todo el programa así, chicos? Sí, lo vamos a charlar con Aimé también. Ah, con Aimé, bien, me gusta. Aimé me va a bancar. Me va a bancar, seguramente. ¿Y por qué? ¿Qué me pone? Me ponen algo. Está. Saque el incienso, reparte un poco acá de humo para todos. Igual, ustedes hacen programa en latino, ¿verdad? No. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que están haciendo? Hablan están latino. Haciendo chistes visuales. Están haciendo chistes visuales en radio. O sea, pero ahora vamos a sacar una foto y la vamos a subir a nuestras redes sociales. Hace 20 minutos que estamos hablando de un look que la gente no ve, en realidad. Bueno, pero se están imaginando una polera ajustada al cuerpo. Escriba. Un chaleco de fina lana. También ajustado el cuerpo. Fina lana roja. Fina jean, lana roja. Jean. Un jean y unas zapatillas blancas. ¿Eh? ¿Y si eso no es combinar? Si eso no es la vanguardia, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿En Charlie García? No, no está. Disculpe decirle que no. Está aquí. La tiene usted en imagen viva y presente. Delante mío. Exacto. Siempre así pasó con los grandes. No fueron reconocidos en su momento. Pero quizás en este momento no soy consciente de la grandeza que tengo de él. No, y le estoy diciendo, Aimé es sangre joven, no es obsoleta como usted. ella va a saber, ahí está el futuro. Usted me ve como un viejo conservador que dice, ay, te disfrazaste. Usted dice que Aimé va a ¿Lo va a ver y va a decir, ahí está el futuro? No sé si el futuro, pero va a decir bien. Este bien. Tipo impone tendencia. Claro, este tipo. Vuelve acá está la juventud. Vuelve la polera. Claro. Decir que se está yendo el invierno, pero. Sí, bueno. Si no, volvería la polera. Temporada 2016, no hay problema. 2016. Para el año claro. Claro, pasa que en Europa ya empieza a ser invierno. Claro. Y va él... para allá, va para allá. Ahí se es donde va para nace. Allá, es verdad. En cualquier barco, en cualquier pendrive, en cualquier. Va a revolucionar el mundo, señor. Y bueno. El sur usted terminar no siendo ver. El norte y el norte el sur. Usted no lo supo ver, lo lamento. No solo usted, sino excepto Agustina. Después del resto no lo supo ver nadie. Así que bueno, quédense con la ropa de la abuela. Y su apercebidor también. Quique es el primero que me vio. El lobo que lo acecha por ahí en los hombres. Pero cállese, señor. Puede estar escuchando Quique y mañana tengo que dar explicaciones, señor. ¿Por qué me decía yo eso? Yo no soy cordero de nadie. ¿Qué explicación le va a dar? Mire que labura cerca déjese de su querer, trabajo. Déjese mire querer. Que Quique labura cerca de su trabajo. Lo va a ir a buscar. Lo va a ir a buscar. Y le va a dar el merecido que venga, se viene mereciendo hace rato. Vamos a charlar de sobre sí. Quique no me va a objetar. Quique no me va a objetar, estoy seguro. Estoy seguro. Bueno, le vamos a charlar. Hasta, bueno, después iba a haber algo. Pero bueno, decíamos que hoy vamos a tener nada más y nada menos que la visita a Aimé Cantilo, que va a venir aquí en lo que será, no sé, en 45 minutos por ahí más o menos. Y también, por supuesto, vuelve el disco eterno de Es Como Todo. Hoy con un gran disco. Gran disco el de hoy, ¿eh? Gran disco. Gran banda, fugaz banda. Estamos hablando de la banda que formó Charly García y que en el año 1976 editaba su primer disco, La Máquina de Hacer Pájaros. Año 1976. La primera banda post sui generis. Estuvo por García. Sui Gieco. Ah, por Sui Gieco. Primero claro. Vino por Sui Gieco y que luego. Que fue más efímera todavía que La Máquina. Más efímera, más claro. Efímera. Es decir, la Máquina duró 2 años. Por Sui Gieco ni menos de. Un par de meses. Sí, un par de meses. Y para hablar de este gran disco. Vamos a estar del otro lado de la línea con aquel que se encargó de meterle la parte sinfónica, la parte sí, de los teclados, órganos, que venía de aquel momento de haber formado nada más y nada menos que Pescado Rabioso. Con Pescado. Que estamos hablando nada más y nada menos que el señor Carlos Cutaia, un grosso, si los hay. La Máquina de Hacer Pájaros, una de las primeras, la primera banda, de hecho, en tener 2 tecladistas. Exacto. Cosa que después haría Spinetta Jade y hasta quizás dos, también él se sostenía con dos Rapoport y no me acuerdo el otro quién era, que tenían 2 teclados bien presentes sí. De Spinetta Jade. Pero bueno, La Máquina en 1976 lo había hecho antes. Primera banda también en sacar un doble disco de Argentina. Si bien es un disco con muy pocas canciones, que son, al ser sinfónicos, porque esa era la... El propósito vendía a ser de Charly García, hacer música sinfónica, que era lo que se venía escuchando en ese momento en el mundo, tanto Pink Floyd como Yes, King Crimson. Había una revuelta muy importante con el rock sinfónico, Genesis, por supuesto, en su primera época. Y quería llevar a la práctica eso y lo logró haciendo temas, por ejemplo, hay uno que dura 11 minutos, o sea, uh-huh. Sí. Son pocos temas, pero... 7 temas, pero... Pero contundentes y que, bueno... Podemos decir que hay temas así muy sinfónicos, también hay autos rockeros y también hay, quizás los 2 más conocidos, son más tirados al folk, ¿no? Como son Como Mata el Viento Norte y Por Mezclar el Vino y el Agua Salada, un gran tema que le gusta mucho, sobre todo a Agustina Prato. Sí, me gusta mucho. Es un gran tema, que es un gran tema. Pero bueno, no vamos a hablar de esto nosotros, sino que para eso... en el próximo bloque vamos a estar hablando con el señor Carlos Cutaia. Y también Agustina Prato trajo la agenda cultural, ¿no? Así es. ¿Sí? Sí. Con muchas cosas para hacer el fin de semana. Vamos. Como siempre. Viene cargada. Viene bien. Perfecto. Así que bueno, vamos. Uy, qué tarde que se hizo. Vamos a comenzar el programa del día de la fecha. Y hoy arrancamos. Uy, qué lindo tema. Cómo me gusta. Empezamos. A ver. Por Katmandú. Sí. Muy bien. Pared. es como todo. La sala de espera de una fiesta a la que nadie nos invitó. Menos 20 de la noche, como la música le indica, arranca un nuevo disco eterno de Es Como Todo. Y hoy, allá por el año 1976, el rock argentino veía su primera gema conceptual, quizás de rock sinfónico. Año 1976 veía luz el primer disco de La Máquina de Hacer Pájaros, una gran banda formada por el señor Charly García, el señor Carlos Cutaya, Gustavo Bastarrica, José Luis Fernández y Oscar Moro. Y para hablar de este gran disco vamos a hablar nada más y nada menos que con el señor que estaba a cargo de los órganos del Mellotron, piano y clave, nada más y nada menos que el señor Carlos Cutaya. Ahora, Carlos, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Vos, Carlos? Perdón, no te escuché, ¿lo dijiste? ¿Vos cómo andás? Bien. Che, así que 76... Año 1976, Carlos. ¿Cuántos años pasaron? ¿Vos los contás? 76 a 96 son 30, 2006, 40, no, ¿está bien? Sí. Casi 30. Casi 40 años. Casi 40 años. El año que viene se van a cumplir 40 años, Carlos. Claro. Es mucho tiempo, ¿eh? Sí. Bastante tiempo, pero también... ¿Te acordás de algo? ¿Cómo? ¿Te acordás de algo? ¿De aquella época, de aquellos tiempos? Sí, bueno, ¿cómo no voy a acordar? Escúchame, son cosas que te quedan en... que te quedan en la memoria para siempre, ¿viste? Porque fueron experiencias muy fuertes, de mucha energía. Entonces esto quedó. No, lo que pasa es que me asombra el tiempo, viste, a mí también. Pero claro, yo lo escucho y para mí tiene un hoy total eso que hicimos ahí. Claro, porque Carlos, recién estamos diciendo que son, para el año que viene van a ser casi 40 años, pero también es algo totalmente rescatable, es algo que realmente tiene vigencia, porque estamos hablando hoy también de eso. Lo que pasa es que voy a pecar de vanidoso, no es rescatable, me parece que es una música que se hizo, que llegó a un punto muy alto La Máquina, verdaderamente, esa es mi opinión, viste, después del tiempo que pasó y escucharlo, viste, esos arreglos, esas bases, como estaban hechas esas armonías, viste, esa precisión que tenía, te digo que fue una banda increíble La Máquina. Verdaderamente, así, lo recuerdo como una cosa muy alta, muy alta. Y, Carlos, vos estuviste desde el principio, no, entraste un poco al tiempo de la formación de La Máquina, ¿no? Mira, ellos estaban tocando en La Bola Loca, estaban tocando los cuatro, Bastarrica, Moro, Fernández y García, y tenían un corito incluso, creo que era Héctor Dengis y no me acuerdo la chica. ¿Y María Rosa no era? No, María Rosa no, María Rosa no era, no. Bueno, entonces, y además Charlie estaba ahí tocando con y quería tocar todos los teclados del mundo, entonces estaba rodeado de teclados, ¿viste? Entonces la idea sale de el productor Jorge Álvarez, que lo charla con Charlie y le propone que está muy bueno la sonoridad teclado, pero sería bueno incorporar otro tecladito para que esto sea ya una cosa constante, ¿viste? Entonces, bueno, me parece que esa idea funcionó y Charlie me convocó. Estaba fijándome, Ana María Cuataro estaba en el corito. Claro, claro, exactamente, exactamente, sí señor, sí señor. Y bueno, ¿y cómo fue que Charlie te propuso el tema de entrar a la banda? Bueno, entramos ahí, viste, qué sé yo, y yo propuse, bueno, mira, es muy importante que yo me reúna con vos, solo con vos, independiente de Moro, Fernández y Basterrica, y los cantantes, nada, viste, y veamos qué hacemos entre los dos. Y bueno, así fue que, bueno, por suerte nos reunimos así más o menos 15 días, 2 semanas, 3 semanas, no me acuerdo cuánta presión, Charlie y yo solamente, y ahí él me pasaba las cosas, ¿no es cierto? Y estábamos los dos tocando los teclados, yo el órgano, el velotrón, el Rhodes y el Minimu. Y así empezamos los dos. Y después cuando teníamos eso muy claro, se unió Fernández, Basterrica y Coso y empezamos a sonar. Y ya empezaron a tomar, y ahí empezaron a tomar cuerpo los primeros temas, ¿no?, de lo que fue este disco, el primero, La Máquina de Hacer Pájaros. Claro, La Máquina de Hacer Pájaros, el primero ya, en realidad, por ejemplo, temas, a ver, yo no recuerdo, pero suponete, temas como Bulina o como Mata el Viento Norte, eran temas que ya estaban sonando, ¿viste? Es decir, sonaban ya, y son los temas que me parece que son más, Bubulina no tanto, ¿viste? Pero sobre todo como Mata el Viento Norte, me parece que eran muy sui generis todavía. Todavía le faltaba ese salto de definición que Check. Ya en el primero lo da, ¿viste? Pero ya en el segundo disco se transforma la cosa y se produce una música diferente. Claro, porque claro, o sea, hay dos temas en realidad que son en el disco que son quizás los más folk, que sí se podría decir más tirando sus generis, que son Como Mata el Viento y Por Mezclar el agua, el vino y el agua salada. Bueno, por mezclar el vino y el agua salada, sí, es verdad, sí, suenan folk, totalmente folk, que es un poco la despedida de sui generis, porque no te olvides que es el primer grupo que Charlie arma después de sui generis. Claro. Entonces, sui generis fue una cosa para Charlie, para toda la gente, una cosa de mucha importancia también. Y salir de ahí para meterse en una cosa más rock, qué sé yo, viste, no sé cómo calificarlo, el rock de La Máquina, ¿no? Sí. ¿Vos cómo lo calificarías? Y a ver, muchos dicen que es un rock progresivo, sinfónico, ¿no? Progresivo, yo diría. Claro. De hecho, hay algo muy curioso de esto que estabas hablando vos, que también no deja de ser importante, que es que, bueno, que es la primera banda después de sui generis y de Charlie, y que inclusive había mucha expectativa, ¿no? A ver qué iba a hacer el señor García, claro, en su nuevo proyecto, y que claro, justo coincidió en su momento con una historieta llamada García y la Máquina de Hacer Pájaros. Sí. ¿No? Sí. Que de hecho terminó siendo la portada del disco. La historieta. Claro, claro. La historieta era el cordobés. ¿Quién era el dibujante? Por Dios que me olvidé. Crist. Crist, claro, por favor. Claro. Y de ahí salió la idea de Charlie, claro, exactamente. La Máquina de Hacer Pájaros. Y bueno, fue una idea que le fascinó a Charlie y así bautizó ese grupo. Y hay algo que yo estuve leyendo y quizás vos por ahí me podrías sacar de la duda. El primer disco se llama García y la Máquina de Hacer Pájaros o La Máquina de Hacer Pájaros. Yo no sé, yo acá tengo porque me puse los CD delante de mi vista. Un CD que yo tengo porque no tengo el vinilo. ¿Vos tenés el vinilo? No, pero por lo que decía básicamente, viste la tira que estábamos hablando. Esto salió en vinilo, esto es decir, así se salió, es decir, se editó por primera vez en vinilo. Algo se está editando en vinilo, yo no me acuerdo, pero yo el CD que yo tengo dice La Máquina de Hacer Pájaros, no dice García y La Máquina de Hacer Pájaros. Me parece que fue siempre La Máquina de Hacer Pájaros. Claro, porque en la viñeta vendría a ser lo que dice es García y la máquina, termina así, ¿no? La historieta que cuenta, García y La Máquina de Hacer Pájaros. Pero por ahí se confundió, claro, por eso, por el final, claro, de la... Claro, la historieta de Crist, vos decís, exactamente, el dibujo. Claro, ahí. Claro, sí, sí, sí. Vos es que yo no vos no leíste ese dibujo. Era una cosa que salía constantemente, ¿no es cierto? Ese personaje, Cris y García y la máquina de hacer pájaros. Claro, era un personaje conocido en una viñeta, claro. Una historieta conocida. Claro. Y bueno, justo coincidió todo, ¿no? Justo García. Claro, y un nuevo disco, bueno, ¿cómo lo llamamos? La máquina de hacer pájaros, ¿no? Claro. y que me parece, si mal no recuerdo, porque estoy recordando ahora. En lo que era la historieta decía, le tengo el nuevo de García, qué sé yo, que es una máquina o un pájaro sinfónico o progresivo, no me acuerdo bien qué decía, pero una de dos. Es maravilla, yo no tengo info, pero es maravillosa la info que tenés, porque no tengo, ni creo que la tenía ahí, sabía que había salido una historieta, pero fue una cosa que qué sé yo, que pasó, ¿viste? ¿Entendés? Empezamos a hacer ese grupo, qué sé yo, pero es muy importante lo que decís, realmente, sí. Y bueno, Carlos, hay que decir algo también que marcó un hito, vendría a ser, en lo que es el rock nacional, que bueno, La Máquina fue la primer banda del rock nacional en tener dos tecladistas así bien presentes, ¿no? Claro, claro que sí, sí, fue la primera banda. No sé si hubo después otras bandas con dos tecladistas. Me parece que Spinetta Jade tenía dos tecladistas. Claro, sí, Spinetta Jade tenía dos tecladistas. ¿Quién era? Sojatovic y quién más. Y Rapoport también estaba. Rapoport, claro, sí, fue, era, sí, es verdad, sí, fue el furor de los teclados, los 70. Y Spinetta Jade más o menos, es ¿de qué época es? ¿Por ahí? 80 Spinetta Jade, ya en la década del 80. Porque fue después de Invisible, Spinetta Jade, ¿ven? Sí. Claro, sí. ¿Viene sí. Invisible y Spinetta Jade? Sí. ¿No vino antes? No. Invisible sí. Es anterior a Jade. Vino Pescado Invisible y Spinetta Jade, así fue. Pescado Invisible y Spinetta Jade, claro. Entiendo. ¿Invisible cuánto me ha durado? ¿3 años? ¿4 años? 5. ¿No sabes? 5 años me tiran acá, 5 más o menos, 4, 5 años, sí. Ajá, Pescado duró 2 o 1 año y medio, 2 años, sí. Claro. Claro. Está bien. Sí. Y bueno, Carlos, ¿ya te pareció rara desde el vamos la propuesta de Charlie? O sea, vamos los dos con los teclados, me pareció genial, muy moderna, muy un pensamiento diferente, viste, una música para hacer una música diferente, me pareció genial eso. Viste, ya qué sé yo, en fin, en esa época se escuchaban músicas, viste, Water Report, viste, yo me acuerdo, qué sé yo, había mucho, que los teclados funcionaban, viste, era muy complementario dentro de las bandas, entonces me pareció muy bien, muy actual lo que propuso García. Sí, realmente sí. Y, ¿cómo? Sí, sí, que fue novedoso. Y claro. También esto fue en el año 1976. Bueno, también se empezó a formar en el año 75 la banda. Sí. Finales del 75, principios del 76, en la cual había por el mundo, ¿no? Una especie de apogeo de lo que era el rock sinfónico, ¿no? Con bandas como Yes, como Genesis, sí, por supuesto, Floyd. Había un apogeo también y había un surgimiento también de algo que se adhirió al movimiento de rock internacional, que fue el jazz rock, ¿viste? Entonces ahí por eso, porque por ejemplo Water Report con Pastorius y todos los demás estaban más cerca del jazz que del rock. Claro. ¿Entendés? Sí, sí. Pero tenían el corazón rock, ¿entendés? Hacían una fusión, reconocían eso que había pasado con el rock, esa potencia, y la metían dentro de una cosa que es el jazz. El claro. Chicoña también, ¿te acordás lo que era eso? O Steely Dan. O Mahavishnu, Orquesta, ¿acordás? No sé, son esas épocas, ¿no? Claro, claro, sí, todo por ahí, ¿no? En esta gran época de lo que fue... Thomas Glocklin, claro, sí. El rock sinfónico. Una época muy así que pasó eso también, ¿eh? Es decir, sinfónico, sí, llegaron hace... Me parece que también tipos como Yes, como Genesis, ¿viste? Como Pink Floyd. Pink Floyd, bueno, Pink Floyd, viste, permaneció en el tiempo, no se separó de su sonido original, porque inclusive el gran disco del lado oscuro de la luna suena como suena Pink Floyd, y Pink Floyd al nacimiento. Pink Floyd nunca siempre tuvo un sonido así muy particular y lo desarrolló en toda su obra. Inclusive ahora suena a Pink Floyd eso. Claro. Es un sonido de grupo, ¿viste? Un sonido de grupo muy particular, ¿entendés? Mm. El grupo que era fue una cosa así increíble, como así como lo tuvo Zeppelin, por ejemplo. Zeppelin, Zeppelin tuvo un sonido particularísimo, pesado, pero digamos, o sonás como Zeppelin o tenés que sonar como otra cosa. Claro, sí, claro. No tenés alternativa. Y porque si te acercás un poco al brazo, sonás como Zeppelin. Claro, sí, es verdad. Carlos, y este disco fue grabado en el infausto año 1976, ¿no? En una situación política muy muy muy particular de la Argentina. ¿Cómo recordás esos años en el sentido de la libertad creativa que había? Porque este disco tiene mucha libertad a pesar de estar en unos años complicados, o sea, en el sentido de la propuesta. Claro, pero no te olvides que me parece que había un empuje cultural y revolucionario de libertad en la época que empieza en el 60, ¿viste? Y que en el 70 se transforma en otra cosa, ¿viste? Internamente y en el mundo también. Y era una época muy extrema, porque se ponían en funcionamiento pensamientos, así como, ¿viste? Era libre, viste, la época, era mucha libertad, viste, ahí. Pero sí, es que bueno, ahí se terminó la odisea de en el 76, creo que fue el golpe de estado, ¿no es cierto? Que destruyó a Isabel Perón, sí. Sí, ya con Isabel Perón y la muerte de Perón ya venía mal, un bambo mal, viste, venía mal. Más aún, yo me acuerdo cuando Charlie me vino a ver, a mí, ahora entramos en el túnel del tiempo, yo estaba laburando en el Teatro Estrellas, que queda ahí, estaba laburando de pianista, que estaba haciendo una cosa con Marilina Ross. Pero antes de ello, yo también laburé de pianista con Enrique Linkowski, y cuando estrenaba Nacha Guevara, tiraron una bomba en el Teatro Estrella, en el cual yo siento que fue mi bautismo de fuego, porque yo estaba esperando para entrar entre función y función y explota algo poderoso, ¿viste? Y todo el mundo empieza a salir corriendo para la calle. Bueno, así que yo, esa época, estamos hablando. Claro. Hola. Hola. Uy, se cortó la comunicación. Vamos a ver si podemos arreglarlo de una manera. Poner un temita bien alto de la máquina, así solucionamos el problema. Ahora sí, se había cortado, seguimos en comunicación con el señor Carlos Cutaya. Carlos, ¿cómo andás? Estoy acá. Se había cortado. Bueno, estábamos hablando de, por supuesto, el gran disco de La Máquina de Hacer Pájaros, año 1976. Y hay un disco de... Hay un tema del disco que es el último, que dura 11 minutos. Era toda una cuestión poner un tema de 11 minutos, ¿eh? Y era muy arriesgado. Sí. Ese es un tema increíble. Ese es un tema hermosísimo. Que pasa por muchos estadios, ¿no? Como... Sí, además me encanta la letra, me encanta lo que te evoca Charlie, viste, eso que me encanta que te lo dice en el título, viste, muy lindo, es hermoso ese tema. Sí, un disco, vamos a recordar a la gente que es Te Vi Entre Las Luces, encima un tema, un nombre particular. Claro, sí, es exactamente así. Y Carlos, vamos a lo que fue la presentación del disco. ¿Te acordás bien dónde fue? ¿Dónde lo presentaron? En el Teatro Astral fue eso. ¿En el Astral? Sí, creo que sí. No sé si vos tenés tus asesores que me van a corregir. Ahí ya te van a corregir o te van a dar la razón. ¿Y cómo recordás la presentación del mismo? Ah, espectacular. Exacto, Teatro Astral, año noviembre de 1976. Sí, espectacular, yo me acuerdo que estaba fue genial, no, terrible, es decir, fue muy buena, yo estaba por atrás, bien, una alegría tremenda, sí. Que tengo entendido, a ver si esto es verdad, que el show del Astral lo abrías vos haciendo un tema que luego iba a aparecer en el disco Películas, que era Obertura. Es posible, claro, estábamos ya inventando películas. Claro. Estábamos inventando películas, ya estábamos ahí, se estaba gestionando películas ya. En cuanto yo empecé, digamos, prácticamente, hubo algunos temas que con la banda no se tocaban, porque por ejemplo, que me parece como Mata el Viento Norte, no lo tocábamos con la banda. Tocábamos, no sé si Bubina, pero Boleto, está. Es decir, empezamos a tocar Te Vi Entre Las Luces, lo tocábamos, era una cosa que tocábamos, el rock and roll siempre tocábamos, y después tocábamos el Hiper Candombe, tocábamos, sí, bueno, pero ya es el otro disco eso. Claro, claro. Me refiero que cuando yo me junté con él ya se estaba craneando este disco ya. ¿Y te acordás cómo fue el recibimiento de la gente? ¿Cómo recibió esta cosa inédita en realidad en aquel momento? Mi recuerdo es que fue muy espectacular, muy bien, lo recibió muy bien la gente. Y... contame. No, lo recibió como una cosa bien, viste, como un paso que daba Charlie, viste, fuera de su generis, y que la gente lo aceptaba con todo. ¿Y te acordás cómo fue recibido este disco por la crítica? Sobre todo también pensando, ¿no?, que iba a ser Charlie después de su generis. ¿Cómo fue recibido esto por la crítica? No me acuerdo de eso, la verdad que no me acuerdo. Perfecto. Creo que la crítica me parece que fue buena, pero no tengo precisión, la verdad que no sé. Pero igual, ustedes lo que sí, la verdad, y que te acordás y que lo dejaste en manifiesto en toda la entrevista, es que ustedes estaban seguros de lo que estaban haciendo. Que iban a hacer algo copado. Y me acuerdo, no sé en qué lugar, yo no sé si fue en el Astral o en el Coliseo, que tocamos también, que presentamos unos volantes con una frase de Ronald Line. Que me gustó mucho, están jugando el juego, que ven que no juegan el juego, sí, bueno, una cosa muy muy genial, viste, y que lo dábamos en la entrada. Yo no sé si fue en la Astral, me parece que no, fue en el Coliseo. Ah, en el Coliseo. Sí. Perfecto. ¿Tus asesores pueden decirte la fecha? ¿Cómo? ¿Lo del Coliseo o lo del Astral? Sí. Lo del Coliseo. No, lo del Coliseo. Lo del Coliseo, a ver, esto fue también presentando el mismo disco, ya Películas. Me parece que ya estábamos, ya se presentaba ya, no sé si películas o estábamos en acción ya, digamos, me refiero, estábamos como, teníamos una cantidad de temas para tocar, viste, que ya, que en una mezcla de los dos discos. Ya claro. Te digo, yo me parece que, del primero me parece que se tocaba, No Puedo Verme Más se tocaba, Rock and Roll, y Te Vi Entre Las Luces. Y después se tocaba siempre en los shows, viste, porque La Máquina es un... estuvimos en, me acuerdo, no sé, en Santa Fe, hicimos Luna Park, no sé, no me acuerdo todo lo que hicimos, pero teníamos como una cantidad de temas que los hacíamos. Recién encontramos la respuesta a lo del Coliseo, ¿no era? Sí, lo del Coliseo. Julio del año 1977. Claro, perfecto, qué genial. Fue la presentación, de hecho, de películas. Ahí claro, perfecto. Bueno, Carlos, por supuesto, agradecerte por haber pasado nuevamente por el programa. Un placer siempre escucharte y conocer las historias, ¿no? De este disco tan tremendo. Voy a pasar un aviso, si vos me permitís. Pero está todo permitido para usted. El 18 de septiembre, sí, voy a tocar en la Biblioteca Nacional a las, creo que 7:30, a las 7:30 de la tarde, es un viernes. Voy a tocar más o menos por el espacio de una hora solo piano. ¡Uy, qué lindo! Solo con el piano. Solo con el piano. Exactamente, solo piano. No voy a tocar con nada más que yo voy a estar tocando ahí. Así que te paso el aviso. Perfecto. Y altamente recomendable, Kutaya Piano. Es para ir a ver. ¿A qué hora sabés y eso? El viernes 18 de septiembre, sí, en la Biblioteca Nacional. La entrada es libre y gratuita. A las 7:30 de la tarde, 19:30. Perfecto, así que todo el mundo ya lo sabe. Biblioteca Nacional, 18 de septiembre, 19:30, totalmente gratuito. Entre libros, pianos, Kutaya, lindo. Muy lindo. Carlos, queremos agradecerte muchísimo por haber pasado por el programa una vez más. Y te vamos a despedir como despedimos a todos los que pasan, todos los músicos que pasan por esta sección, que es que elijas un tema, que es algo también medio complicado, algo, pero bueno, porque hay que elegir solo un tema de, en este caso, este gran disco de La Máquina de Hacer Pájaros, álbum debut, año 1976. ¿Con cuál te gustaría que nos vayamos a la pausa, Carlos? Bueno, Boletos, Pases y Abonos. Perfecto. Así que, Carlos, muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo. Chao. Hasta siempre, chao. Hasta siempre. Acaba de pasar el gran Carlos Kutaya, que eligió de este gran disco de La Máquina Hacer Pájaros el tema 3, Boletos, Pases y Abonos. es como todo. Todo lo que hacemos mal, lo hacemos muy bien. Diez y 25 de la noche, tercer bloque en vivo, por supuesto, como no hay de otra manera. Es como todo, tercer bloque del programa. Acaba de pasar el señor Carlos Putaya. Estuvimos afuera comiendo unos quesitos, tomando unos fernet con la señorita Aime Candilo, que está ahí, ahora la veo afinando, que se está por venir en el próximo bloque. Pero bueno, hay que ser agradecidos en la vida y por eso es que estamos aquí, para agradecerle no solo a Aime, no solo a Carlos Putaya, sino a la gente que hace posible que este programa se pase, pero muy, muy, muy amenamente, muy buena onda. Porque comiendo, ¿quién? Comiendo las ricas picadas de Cosab Pub Cervecero, que podemos encontrarlo en sus dos sucursales, la de Boedo en Carlos Calvo 4199 y la de Urquiza en Pedro Ignacio Rivera al 4700. También podemos llamarlos por teléfono al 4925-2505. Así es, muchas gracias Pub Cervecero o Cosab por su riqueza. ¿Quién fue? ¿Fue usted, Rulo, no? El domingo. Estuve ¿qué tal estuvo, Cosab? No, muy bien, tomamos unas birritas ahí muy ricas, de las artesanales. ¿Cuál tomó? ¿Se acuerda? Yo tomé una negra, Porter. Muy rica. Sí, muy rica. Terry Porter, alto jugador de los negro Blazers. También negro, petizo, base. Y rico. No, me parece que no era base, era escolta, era un gran triplero. Gran, ¿sí?, triplero. ¿Viste? Los escoltas del básquet siempre fueron tripleros. Sí, sí. No tengo un gran pasado basquetbolista. Tampoco deportista, pero bueno. No, sí, deporte he hecho mucho. Sí, solo ayer empezó a hacer ayer deporte. Ayer hice mucho deporte. Solo vio Space Jam, como yo. Space Jam. Y ya se conoce a Larry Bird, por lo menos, a Patrick Ewing, a Barclay. Bien, buena onda. Así que muchas gracias, Pub Cervecero Cosab. También vamos a saludar a la bebida que acompañamos todo. Oficial de este programa. La bebida oficial que acompaña nuestras picadas, no solo a nosotros, sino también a todos los músicos invitados, a todos los que están aquí. Es como todo, que es la gente de Fernet 1882. Fernet 1882, mil gracias por estar desde el día menos 8 a la par de Es como todo. Había Fernet, pero no había programa todavía. No importa. Lo que había era Fernet. Había Fernet. Entonces nos juntábamos con el señor Javier a maquinar. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sí, se hablaba el pedo hasta que un día vinieron, les pusieron unos micrófonos. Y, claro, hacíamos lo mismo, pero sin problema con micrófonos. Claro. Claro, el Fernet no es la excusa del programa, sino que el programa es la excusa del Fernet. Exacto. Consecuencia del Fernet del programa. Y consecuencia de Fernet también. Puede ser. Así que muchísimas gracias, Fernet 1882. Y bueno, gente, 10 y 25. Vamos a pasar. ¿Cómo la gente nos puede contactar? Eso me había olvidado. Las vías de comunicación de como todo. Casi todos los medios. Nos pueden llamar por teléfono al 4932-1870. También pueden escribirnos a Facebook, en facebook.com/escomotodo y en Twitter en @escomotodorock. Exactamente. Así es, muchas gracias Twitter, muchas gracias. Y ahora también se puede bajar la aplicación para celulares, para escuchar la radio. Así, ¿no?, es, en ¿por el dónde? Play Store, busquen la aplicación FM Boedo 88.1. ¿No? Y desde cualquier lugar así del es, planeta pueden escuchar nuestra. Si la hacemos de corrida es Play Store /apps/FMWeb88.1. Ahí hacen así, clic, se baja, ¿verdad? Y lo pueden escuchar de donde quieran, desde donde un bondi, quieran, de una plaza. Quieran. En la cama, en el baño, en la cocina, en el bondi, en la calle. Sí, en todos esos lugares, en un bar quizás. En un bar. Qué lindo es. No, con frío. Polera, sin polera. Basta, señor. Chaleco. Basta. maduren, chicos, por favor. Así que yo creo que alguna otra persona en este mundo debe estar usando en este momento una polera o un chaleco. Es su alma gemela esa persona. Si es que está, por favor que se comunique. Se los está escuchando. Al 4932-1870. Para eso eran las vías de comunicación. Dios, ha visto. Así que bueno, gente, nosotros vamos a irnos afuera. Ahora seguramente vamos a seguir tomando fernet, comiendo la picada, hablando. Estamos buscando las mangas que le falta a su chaleco. Cállese. Pero no los vamos a dejar solos, porque los vamos a dejar con un músico que no es tan conocido. Tuvo su pico de popularidad, vendría a ser, allá en el año 1969, porque el señor fue el encargado de abrir Woodstock, nada más y nada menos. Un negrito hermoso que cantaba canciones folk, muy por supuesto en la época hippie, ¿no? De la revolución del amor, de los jóvenes, sí. ¿No? Y el señor no fue tan conocido, pero tuvo un tema que fue uno de los que cantó cuando se subió al escenario y abrió el primer día, la primera banda, el primer músico de Woodstock. Fue este señor, el señor Rich Heavens, que lo vamos a escuchar, no por supuesto en vivo, en gusto, que no tiene un audio tan agraciado. Sí, este que le vamos a mostrar, que es la versión del estudio de este tema que hizo y que realmente fue por el cual fue conocido, llamado Freedom. Freedom, por supuesto, hoy ya quizás no signifique tanto como significaba en ese momento, 1969, y abriendo gusto, claro. Pero es un tema que igual, mama la libertad, siempre la llevará dentro del corazón. Bueno, siempre es bueno recordar a la libertad. Y hoy lo vamos a hacer de la mano del señor Richie Heavens, que va a ser Freedom. Freedom. es como todo. Toda gente que se endroga con música. Cookie. Te regalo una melodía. Usa la que ya no es mía. Tiene un color que no se mira. No. Y en esta onda se fluía. Borrando los malos sentimientos. Viviendo este momento. Bailando, danzando. Ya deja ser tu cuerpo. Menos 25 de la noche. Arranca el plan canje de Es Como Todo. Ya saben, esta sección en la cual nosotros ponemos el fernet, ponemos la picada, y los músicos, las bandas invitadas ponen la música. Y hoy con una amiga del programa, porque estamos con la señorita Aimé Cantilo. Hola Aimé, ¿cómo andás? Hola, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo Muchas bien? Gracias por invitarme. Gracias por venir por segunda vez. Nunca. No. Así está bien. Ah, eso tiene que. Ahí está. Ahí, pero bien cerquita. Okay. Más cerca, ahí está, más cerca. Siempre, más cerca. Más cerca. Gracias por venir por segunda vez. Siempre cuando se va la gente por primera vez, decimos, ¿qué imagen habremos dado? ¿Qué imagen habremos dado? ¿Volverán? ¿No volverán? No vuelven más. No vuelven más. De hecho, no, convencido, no vuelven más. Somos unos. No, no. Pero bueno. Aquí estoy. Aquí estás por segunda vez. Pero somos insistentes y rompebolas. No, no, gracias por el espacio. Esta vez me autoconvoqué yo también. Así que gracias por. No, invitarme. Bienvenidísima. Buenísimo. Claramente aquí, ¿no? Como dice tu tema, ¿no? Por segunda vez. Claramente aquí, por segunda vez. Y bueno, dime, la última vez que hablamos. Fue el año pasado. ¿Qué ha pasado en este año de Aimé Cantilo? A ver, hacer un reconto, ¿no? Yo creo que pasaron muchas cosas. Pasó como que cambiaron varios integrantes de la banda. Estoy componiendo muchas cosas nuevas. Y nada, yo creo que le estoy dando un giro estético a la banda. No muy grande, sigo como en mi estilo y en. Seguí con el estilo negro. De un poco, sí. De cosas funk, soul, bossa. Sí, medio fusión. Fusiones, claro. Pero bueno, música negra siempre presente. Sí, es algo que me vuelve loca esto de la fusión y de experimentar. Y también, no sé, como dejar ser un poco los temas que salen. Y nada, estoy contenta porque el proyecto ha crecido mucho y con muchas fechas por delante para anunciar. Bien, pero eso será más adelante. Será más adelante. Ya sé, bueno, estoy un poco ansiosa. Ya se quiere ir. Si no, ya digamos se la fecha, te quedas tranquila, claro, y seguimos con la música. No, podemos hablar, porque por ejemplo tenés un Niceto Lado B. Tengo un Niceto Lado B. Primer Niceto Lado B. Sí, primer Niceto. Y primero necesito la doble, estoy nerviosa, yo creo que... ¿Ya estás nerviosa? Ya estoy nerviosa, increíble. Espero en el momento no estarlo, ya que vengo amasando una nerviosidad. No, pero estoy contenta, vamos a sacar un video antes de Niceto lado B. ¿De qué tema? De un tema nuevo. Un tema nuevo que no se ha aparecido en las redes, así que va a ser... No ha aparecido todavía, o sea, no. Va a ser sorpresa, va a ser presentación del tema y con el video y todo. Tal cual. Ya está filmado, está listo para... Todavía no, lo vamos a filmar como una semana o dos semanas antes del show. Vamos a ver si sale, está como ahí medio parejito, porque se juntaron, ¿viste? Pero yo creo que van a salir así como video, fecha y va a estar a pleno. Y es otro, porque los videos que hemos visto tuyos por YouTube y demás plataformas son generalmente tocando en vivo, ¿no? Algunos sí ya programados, otros no. Pero este ya va a tener algo más actoral, va a tener una, como algo que en realidad... ese videoclip vendría a ser que siempre... Siempre presume, vendría a ser de algo de actuación de parte del músico. Estaría buenísimo, en realidad no, va a ser un video grabado en un estudio, que por ahí le podemos meter alguna producción, digamos, de algún tipo actoral. Todavía estamos como planeándolo, pero no, va a ser en un estudio muy grosso que se llama Vivo Sonido, que me están prestando el estudio para promocionarlos y la verdad que estoy sumamente agradecida y yo creo que va a estar buenísimo. Está buenísimo el estudio. Y todo así de madera, cálido. Va a estar bueno, vamos a estar relajados. Con banda completa ahí. Con banda completa, sí. Toda la banda tocando. Qué bueno, hablando de banda, acabas de decir que has hecho unos cambios en la banda. Sí, he hecho unos cambios. En la batería me está acompañando un gran amigo que se llama Nicolás Vélez. Un gran batero que ahora tiene su banda que se llama Jamani, que también está como saliendo a flote. También tengo teclados, cosa que era muy clave tener, sí, más si hago el estilo que hago. ¿Primera vez con teclado? Primera vez con teclado. Gente del oeste viene. Del oeste. Está la hit. Está mucho hit. Ya hice un par de fechas ahí y tremendo, tremendo. Ahí en la fama es real. Sí, el agite es real. No es un mito, no es un mito. Claro, no es al pedo la fama, claro. Casi toda la fama. No, hay gente que copa la parada y se la banca mucho. Así que muy buenos recuerdos, muy buenas personas, muy agiteras también. Muy agiteras, ¿no? Sí, tremendo. Y bueno, ¿qué es lo que pensás que le va a dar o lo que estás buscando quizás que le dé de cara a estos nuevos shows? El haber sumado otro baterista, haber cambiado de baterista y haber sumado teclado. ¿Cómo suena ahora? Y yo, ¿cómo se notan en los primeros ruedos que...? Yo creo que... ¿Está sonando más a quizás lo que vos más querías? ¿Está sonando...? Está más power, está sonando... Sí, como yo quería. Yo tengo como en la cabeza cosas medio... rítmicas, complejas. Hay una banda que me gusta mucho a mí, australiana, que se llama Hiatus Coyote, que si quieren la pueden stalkear, Hiatus Coyote, y que tiene mucho de eso y que yo me recontra reinspiré en esto de medio ritmos afroamericanos, por decirlo. No, afro. Ritmos afro. Y de ahí saqué un montón de data que de repente empezó a surgir a la hora de componer, ¿viste? Como la influencia que uno no controla. Y yo creo que poder lograrlo con el sonido de la banda es algo que me llena muchísimo. Es muy divertido. Y hoy en día, o quizás hoy en día, o de hace un tiempo esta parte, es esa banda... que recién pronunciaste, que es medio difícil, Coyote, vamos a decir. Coyote. Los Coyotes. Los que lo escuchamos toda la vida le decimos los Coyotes. Los Coyotes le decimos, lo escuchamos toda la vida, claro. Ese vendría a ser hoy en día el ideal, vendría a ser de cómo sonar, o cómo que te gustaría... Y ellos tienen como su cosa rara, ¿viste? Como su originalidad. Sé que no lo voy a poder imitar nunca, sé que me inspiraron así como tantos grosos, pero sí, yo creo que en cierto modo los tengo de referentes. ¿Cómo llegaste a la banda? ¿Cómo de dónde lo...? Un amigo se lo mostró a mi hermana me lo mostró a mí. Y ahora hay bastante gente que lo sigue acá en Buenos Aires. ¿Sí? Se ganaron un Grammy, ¿viste? Como les está yendo piola. Y tienen un disco tremendo. Y Australia suele sacar esas bandas, ¿no? Así copadas, con buena onda. Sí, Inglaterra también. ¿Eh? Inglaterra, todo el mundo mira Inglaterra, claro, a la hora de, viste, de algo va a salir. Pero de Australia es un lugar que está ahí abajo. Sí, sí, sí. Nadie lo tiene en cuenta. Pero por ahí, viste, que ellos te salen un... no hay muchas, pero hay. Un In Excess te sale. Te, In Excess, claro, claro. ¿Australiano? Te sale... bueno, ACDC, ¿no? Un ACDC. Te salen en la década de los 80 los Stems. En los 90... Sublime, o sea, sí, pasan cosas. No sabía que Sublime era australiano, tremendo. Sí, tenía que ser australiano. Sí, sí, y sí. Lo hacía recontra yankee, pero bueno. Sí, sí, tenía que ser el australiano del 8. Sí, a ver. A ver, yo no quiero. Sí, sí, mandar sí, pero estoy seguro. No, no, no, pero estoy seguro que estoy sanateando. No, estoy seguro que. No, Sublime. Donovan Beach, California. Uy, ¿viste, California cuando Wikipedia? Sí, ¿viste claro. cuando Wikipedia? Sí, sí, sí, ¿viste cuando, te cierra el orto. Sí, sí. Me acaba de tirar. Igual yo me los imaginaba, mucha playa, mucha playa. Bueno, pero tranquilamente podría ser. Podría haber sido, yo te creía. Tranquilamente, claro. Si no era por el Wikipedia botón. Sí, maldito de Wikipedia. Pero bueno, de vez en cuando Radio Birdman, me acuerdo la última que nos. No, ¿quién nos recomendó Necro? Cuando vino, ¿se acuerda, Agustina? Sí, sí, sí. Nos tiró Radio Birdman también, una, sí. Pero es más tirado. Yo enganché otra, una llamada Wolf Mother, mirá. También australiana, la enganché allá. Zarpado. Así de casualidad, en India. Mirá, reloj. Suena medio cepeliano, está bueno. Tienen una movida así medio que los indígenas de Australia tenían mucho power, ¿viste? Vivían en el desierto en pelotas y comían el cocodrilo que se les cruzaba, tipo... Está medio escondida esa data, pero yo leí un libro hace poco de esos y fue como wow. Increíble. Sí, sí, sí, sí. Sublime. Sublime. y nada, esta banda tiene como mucho de eso. La piba tomó como muchas cosas en los accesorios, ¿viste? En la manera de vestirse. Ay, es banda con mujer también. ¿Canta una sí, mujer? Canta una mujer. Bueno, cuando la vean se van a dar cuenta que choreé mucho. Hay inspiración en un montón claro. de sentidos. Claro, claro. Pero está bien, todo el mundo, a ver. Sí, obvio, obvio. Conozco muchos músicos que también afanaron de ahí, así que ya somos muchos. Nos metemos en la misma bolsa. Por ejemplo, nuestro amigo el Tete acá, que se inspira en Elton John para vestirse. Tremendo, tremendo. Eso estamos diciendo al principio del programa. No miren a Aimé Cantilo, yo tampoco le voy a mirar. Aimé, ¿bancás mi look de hoy, sí o no? Sí, lo banco. Hace frío y tenés polera. No, es muy funcional, va el objetivo lo cumple perfecto. Es muy funcional. No sé por qué le cae raro. Es medio una papista, lo imaginamos papista. Con una cruz acá colgada. Puede, un sombrerito puede ahí. En realidad era la mejor respuesta. Si bancás el look de hoy, tenés polera. Hace frío y tenés polera. Lo banco, tenés polera. Está perfecto. Banco la polera a muerte. Cumple todo, a la perfección lo, toda la infancia lo que se polera. Requiere cuando hace frío. Bien, mire, toda la infancia usando polera. Mire. Está muy bien. Bueno, volvamos. Volvemos a la seriedad, ¿no? Volvemos a la seriedad, algo que caracteriza a este programa. Y estás con nuevas composiciones, estás haciendo nuevas. Vos tenés un LP. ¿No? Tengo un EP. EP, perdón, long play no. Más chiquitito. Más chiquitito. Que el EP. EP. Sí, por ahora eso es mi carta de presentación que estoy como. Donde parte. Me encanta. De todos los lugares, mirá, escuchar lo que hago. Claro. Cosas, ¿no? Por ahora es eso. Me encanta, pero me gustaría grabar un disco ya. Estoy ya. Como, sí. Estoy manija. Ya pedís cancha. Claro, estoy manija de grabar un disco y ya tengo bastantes canciones, yo creo que curo así como 7 canciones, 8. Y además viste que mientras cuando vas grabando van surgiendo más canciones. Uh-huh. Claro, así ¿no? Que... Porque entre arreglos, cosas así, chao, sí, mirá sí, esta melodía, pasa mucho tiempo. Dejala para acá, qué sé yo. Sí, sí, sí, los discos se hacen en un año mínimo. Y nada, estoy con ganas de empezar ese proceso, estaría bueno. Yo creo que igual después del video va a ser como una puerta para empezar a grabar. ¿La composición pasa toda por vos de los temas? ¿O? Ahora el violero está participando un montón. También va a aportar un tema de él que es un instrumental del carajo. Y, o sea, lo va a aportar al show y ojalá lo aporte el disco porque está buenísimo. Y no, yo creo que se está copando, digamos, el grupo en ser cosa de composición. Porque yo medio que a veces me da cosa, viste, ser la solista y llevar todo adelante. Claro. O me encantaría que vengan y compongan y que seamos una banda de, que compongamos todos, digamos. Y nada, de a poco está sucediendo eso y está buenísimo. Estoy contenta. O sea que estás se están soltando los músicos, vendría a ser, que te acompañan. Tal cual. Le están perdiendo el miedo a Aimé. Tal cual. Claro. Me están perdiendo, me están perdiendo. Claro. Tal cual, tal cual. Tal cual. Sí, sí, claro. Sí. Y estas melodías que hacen los músicos que están hoy en día en tu banda, o sea, ¿va todo sobre el mismo camino? Sí. ¿Va todo sobre el mismo sí, estilo? Sí, no, además refiero, ¿no? El violero es una máquina, una máquina. Un yacero del carajo que dice, bueno, vamos a hacer un tema tipo D'Angelo, tipo Erykah Badu, te lo hace, ¿viste? Fue como... Y también tiene otra banda que está buenísima que se llama Maddie Walter, que el tecladista también es... ¿No los tienen a Maddie Walter? Maddie Walter, no. No del oeste. No. Chicos, por favor, escúchenla. Maddie Walter. Increíble. De ahí son el... me chafé al violero y al tecladista. Ah, está bien. A eso fue al oeste. Fue al oeste. Fui al oeste y dije... A robar músicos. Sí. No, increíble. Increíble movida la de los pibes esos. Y nada, imagínate que este violero re ya se lo viene, toca temas grubelos conmigo y después va y toca blues y rock del carajo, así bien viejo. Claro, del oeste. Y nada, es muy, muy versátil. La verdad que tiene mucho, mucho, ocupa mucha cancha, por así decirlo. ¿Y cómo es que se lo propones? No, yo les dije, chicos, está abierto, cualquier composición que quieran tirar. No. Cuando fuiste al oeste a chafarse, a sustraer... Bolsa en la cabeza. Bueno, hay detalles. Keep knocking, sí. ¿Cómo es? Mirá, escuchá lo que hago, tomate tu tiempo, a ver qué lo arreglarías. ¿Es un casting o es directamente vos fuiste a proponérselo directamente para que... No, hay internas. Lo que pasa es que yo me empecé a mover en el oeste cuando... Empecé a estar de novia con mi novio que vive en el oeste. Ahí empieza todo. Y él es el profe de guitarra de mi novio. Ah. Entonces, mi novio medio que le propuso... Tengo un par de videos en Maquena. Sí. Y mi novio le dijo, che, mirá, esta es la banda de mi chica. Si querés fijarte qué onda el audio, si lo querés editar, ¿viste? Y el chabón se recopó, le re gustaron los temas... Al tiempo, el violero que grabó en el demo se fue a vivir al Bolsón, que es su pueblo oriundo. Y qué tentación, yo me voy al Bolsón. Tal cual. Y nada, me dijo, che, me voy a vivir al Bolsón. No, me quedé sin guitarrista, me quiero matar. Y llegó y le momento dije... Momento de crisis. Momento de crisis. Fue corta porque le dije a Paul, que sabía que era un yacero del carajo, que estaba con Maddie Walter... Che, Paul, vos, si tenés ganas, estaría buenísimo, para mí sería un honor, ¿viste? Yo ya iba con todas de que me iba a decir, no, estoy muy ocupado, que no sé qué. Sí, de una, me puso. Yo digo, ¿qué? ¿En serio? Y nada, sí, la verdad que un genio, se sacó todos los temas, tenía partitura de todos los temas, saco un les paso un tema, ¿viste? Tipo el audio por WhatsApp y el chabón llega. Por WhatsApp. Por WhatsApp, sí, cualquiera. No, pero está bien. O sea. Detalles unprofessional que no debo contar, pero bueno. No, pero está bien. El profesional es el que al ensayo va con la partitura de ese tema. ¿Para cada músico? No, para él, pero también... ¿Él la tradujo la partitura, digamos? Sí, él el audio lo pasó a partitura, lo escribe y lo lleva al ensayo. A lo cual el bajista le dice, puto, ¿qué trae partitura, vos? Acá es todo por WhatsApp. Sí. Vos. ¿Qué te hace que fuiste a la facultad? Sí. Y termina leyendo de la partitura porque es imposible seguir. Claro, muy bien. Claro. Así que nada. Nos cerró el culo a todos. Paul es el mejor. Esto es algo. Elegiste muy bien. Es algo bueno no solo para la música. Sí. No total. Solo para la música, sino también para la vida. Estudiar sirve. Sí, obvio. O tener un guitarrista que haya estudiado en la banda. Claro, o tener a un estudioso al lado que... No, mentira. Y que maneje una empresa que te trabajo, básicamente. Claro. Y acomodado. Tener el teléfono el que sabe. Por supuesto. Lo más importante. Si uno no tiene talento, lo más importante. Lo segundo más importante de tener talento es tener el teléfono del que tiene talento. O ser amigo. O ser muy amigo. Por lo menos con el teléfono. O chafárselo. Chapárselo también. O chapárselo. No, chapárselo. Chapárselo. Sí. Siempre con los mismos métodos. Sí. No se le entiende, señor. Siempre chapándose siempre a los mismos métodos, claro. Siempre. Qué va. Agustín. Está bien, cada uno con su... ¿Cómo habrá conseguido ese lente nuevo que está estrenando hoy? chiste interno, no pasa. Aime, vendíamos al guitarrista. Sí. Después, ¿a quién más afanaste del oeste? Al tecladista. Un genio. Y también fue de el batero era amigo. ¿Eh? El batero era amigo. Era amigo. Que y el bajista. Y el bajista es el crack que me ayudó más o menos a fundar la banda, por decir de alguna forma. Que yo me acuerdo que cuando recién estaba como teniendo mis propios temas y eso, él escuchó un par, así como por casualidad. Yo ya lo conocía del ambiente, por decir. Y me dijo, cuando hagas una banda con tus temas, llámame, me dijo. Y nada, desde ahí que está, hace 2 años, 3, que estamos tocando y él ahí como firme y poniéndose la camiseta a pleno. Así que nada, estoy con todos Messi en la banda. Perfecto. Los Messi que acompañan a Miss Messi. Y los Messi y los Mesías, bien, me gusta. Muy bueno. Aime, ¿te parece comenzar con el primer tema de la noche? ¿Cómo no? ¿Con qué te gustaría ir? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Y tengo que, actualizar el repertorio. Claro, porque ya me filmaron. De tu primer visita a nuestro programa salieron 3 temas. Cuales han tenido bastante repercusión en YouTube, hay que decirlo. Entonces, lo que usted quiera, Aime. Nosotros no vamos a... Si quiere tocar uno que ya tocó, lo puede tocar. Si quiere hacer cosas nuevas, lo que usted quiera. Bueno, voy a hacer un tema que se llama Fruta de Vida, que no lo hice cuando vine. Que igual está en YouTube. Fruta de vida. Este no forma parte del EP. No forma parte del EP. Así que, siendo las 11 menos 5 de la noche, arranca la primera canción hoy de la señorita Aime Cantino en el plan canje de Es Como Todo, que va a ser Fruta de Vida. Si tantas cosas yo podré ver cómo desaparecer por un ratito nomás, cruzando por aguas bajas de un color azul que aún me deja mirar hacia la inmensidad. Tantas cosas yo podré aspirar, como estar sin preguntar, y presiento estar flotando en una nube muy alta de un color intenso que aún me deja mirar hacia la inmensidad. Si cada vez que rozas mi cuerpo, será que mi mundo se viene abajo. Si cada instante se toma tan profundo, se produce un tajo. Nada que no pueda continuar, pero es que no acostumbro a desnudar mi alma. Thank you. todo es pasajero. No quiero retener el cielo, porque él me abraza, me mima, me dice cosas lindas, se alegra, me anima desde otra sintonía, me hace mía. Frágil, delicada fruta de vida, no. Fruta de vida, primer tema de Aime Cantilo. ¿Le gustó, Rulo? Muy, me gustó mucho. Muy lindo tema. Tranqui. Lo vi. Tranqui. Lo vi concentrado, lo sí, vi. Sí, sí, disfrutando. Bien, bien, muy buena lindo. Onda. Muchas gracias. Muy lindo, Aime. Aime, vamos a seguir un rato por lo que es tu carrera solista. Ok. El año pasado estabas tocando en la banda de Willy Crook. ¿No es así? Exacto. ¿Hoy seguís? No, hoy no sigo. ¿Hoy ya no? No, por cuestiones más de querer centrarme en lo que es mi carrera solista, por así decirlo. Y porque estaba con poco tiempo. Empecé a estudiar y... ¿Qué tenés que estudiar? Música. Música. Sí, sí, sí. Igual con profes particulares, pero así como fuerte. Pero fuerte, o sea, sí. ¿Tres veces a semana más o menos cuánto? En realidad dos. Una vez por semana, pero es con data, digamos. Y me pongo, no es que la jibeo, así que claro. De a poco. La parte más como más dura de la música, digamos, la lectura. Sí, me pongo todos los días sobre guitarra, ¿no? ¿O también estás con piano? Guitarra y canto. Y canto. Bien. Con dos grandes profesores. ¿Se puede saber quién? ¿Quieres nombrar? Por favor. Encanto a Noelia Recalde de Balbé Trío, que es una banda increíble. O sea, a mis dos profes los saqué de bandas. De bandas que me encantaron. Y... Pero, va recolectando así. Lo mejor, acá, lo mejor de acá. Chafo. Lo mejor de mí es que Aime que chafa a los que quiere. O sea, sí, no. Me gustó este para que sea mi guitarrista. Pac. Me gustó este para que sea mi profesor. No, oh, pegué Pac. Buena onda, qué sé yo. No, pero está bien, pero a ver, toda relación depende de dos, o sea, uno que propone y otro que dice que sí, ¿no? Y por algo también dicen que sí, ¿no? Buena onda, la verdad que una gran profe y me está ayudando muchísimo a mí y lo que hace está increíble, así que después... Ella es de canto. Está el que en sí, Balbé Trío, Noelia Recalde, que también ella toca la guitarra y canta y la acompañan y hace... son de Gualeguaychú los chicos. Y hace también un montón de fusión de géneros re lindos. Medio grubera también. ¿Sí? Sí. Y después en guitarra tengo nada más y nada menos que a Nicolás González de Sig Raga. Uh-huh. Increíble. Muy increíble bueno. Data. Estoy flayada con Sig Raga. Sig Raga es allá. Una de las bandas más interesantes que ha salido en los últimos años. Los tengo como dioses. Últimamente los tengo como dioses. Sig Raga hace cosas demasiado interesantes. Hoy que estamos hablando de, por ejemplo, de cosas que era vanguardia en algún momento, con la máquina de hacer pájaros. Bueno, Sig Raga hace cosas muy interesantes de lo que es más o menos el género reggae, más o menos fusión. Sí, yo creo que tiene como el género fuerte reggae, pero también. No, también tiene esas fusiones. Cuando desconstruyen las melodías son increíbles. O sea. No. Es una banda realmente audaz. Es algo que es Sig Raga es audaz. Zarpado. No se va con la melodía, sí, vamos a. No es solo reggae, es como que reggae como que le queda. Sí, como que le falta algo, sí, claro. Son virtuosísimos aparte. Sí. El cantante tiene la voz. Bueno, y nada, yo de admirarlos pasé a tomar clases con el violero, que es la cosa más humilde y más. No sé, como bueno que hay, ¿viste? El chabón me espera con los mates, ¿viste? Medio tímido. Es del interior, de Santa Fe. Sí, de Santa Fe. Mati Reverter, siempre. ¿No? ¿Cómo? No, Mati Bicochito Reverter, ¿no? No. Tanto bueno, no. Pero... Eso para algunos pocos. Lo que pasa es que con la guitarra te enchastras todo. No, pero... pero los Reverter... Los Reverter no tienen grasa. Los Reverter... Él decía que, no sé, puedes... No sé, Marta Argerich... lo come y toca el piano tranquilamente. Toca el piano, pero no deja nada de grasa, no ensucia nada. Le resbalan los dedos. Sí. Son unos bizcochitos Made in Pergamino, que es donde somos nosotros, básicamente. Y Santa Fe está ahí nomás, por eso por ahí digo, mira. Bueno, por ahí tiene de reverter, pero no tiene. Bueno, y volviendo, y ahora que ya no estás con Willy Cruz, quizá ya podés ver, no desde adentro, sino desde fuera, y lo que te dejó, ¿no? ¿Qué te dejó? Muchísimo. Haber estado compartido escenario, grabaciones con alguien como Willy Cruz, con todo lo que significa. Sí. No, cosas muy, muy gigantes y nada, muy profesionales. La verdad que aprendí muchísimo. Era la escuela de groove, ¿viste? La escuela de rock. Bueno, estar en un escenario con él era la escuela de groove y de el curtite, ¿viste? Como, voy a tocar este tema, dale, sacalo. Y yo lo tenía que sacar ahí en vivo, así que bueno, claro. Nada. Era calle pura. Y... Pero él como te transmitía así conocimientos. O era más celoso de eso, no es de dar... No sé. por ahí es más libre, Willy. Él no sabe los conocimientos que tiene. Claro. Él hace. Es como estar ahí y zapar es lo tiene ese adentro, conocimiento. Claro. Y yo medio que soy de esa escuela también, porque soy bastante autodidacta, así que como que nos entendemos, eso de ir sacando de oreja, viste, en el momento. Y no, es súper divertido eso. Medio que yo, nervios, viste, porque estar zapando en un escenario de repente, de la nada, con gente mirándote, pero nada, es la mejor escuela. Claro, y además uno dice Willy Cruz, porque por supuesto es el nombre, vendría a ser de lo que es el cantante, el compositor. Pero también, a ver, si decís Willy Cruz, también tenés que decir que trae aparejado a Deborah Dixon, compartir el escenario con Deborah Dixon, con Sucheras, con Valentino, o sea, con Timothy Seed, con Patán Vidal. Tremendo. Gente grosa. No, tremendo. ¿Y vos con 18 años tenías cuando estabas con Willy? 17. ¡17 años! 17. 17 años, no 18, 17 años. Muy divertido. Me imagino, sí. Qué raro que dejaron entrar a Maquena con 17. Bueno. Yo entro... No se ponga la gorra, señor. No se ponga la gorra. Yo entro a tocar a Maquena desde los 15, 13. Claro. Así, a las 9 de la noche para que nadie me diga nada y después me quedaba adentro ya. Pero muy jodido eso también. Muchas veces me rebotaban cuando quería ir a ver bandas y eso. No, me imagino que con 17 años y ver a todos estos músicos y demás de ese estilo que a vos te gusta mucho, sí, ¿no? Sí, me encanta. Era una escuela constante, ¿no? Increíble. Tocar con Patán, con Timothy, era una fiesta. Yo me acuerdo que Timothy es el rey del groove, total, ¿viste? Claro. Y nos re divertíamos, me recebaban, ¿viste? Como, ahí en el escenario me cebaban. Me imagino vos 17 años, o sea... Tenía muchos nervios, las primeras veces, lo más tímida del mundo, los ensayos, lo que sea. Y... Sí, total. Me hice muy amiga de las coristas y ahí fue todo mucho mejor. Bueno, pero las coristas también más o menos tenían tu edad, hasta Oriana Anderson. Anderson tiene más o menos mi edad, tiene 20, 21, una genia total, que ahora sacó su EP también. ¿También sacó EP? Sí, muy importante su EP. Bueno, después estaba Camila, que era un poco más grande, pero nada, con toda la cancha, ¿viste? Cantante del carnaval de Gualeguaychú, era como la diosa del escenario. Ah, la que dirigía la batuta. En comparsa. La sindicalista, le decía Willy. La sindicalista. ¿La sindicalista? De las villizas, nos decía las villizas. Las villizas. Tal cual. Muy bueno. Así que nada, sí, muy divertido todo eso. Y más allá de esto que acabas de decir, de lo que fue... La escuela esa de sacar, bueno, tengo ganas de tocar temas, de sacarlo en el momento. Sí. Hay temas en partes de composición. Yo recuerdo, sí, creo que, a ver, por ahí me estoy confundiendo, que vos le diste, no sé si el EP, pero quizás un crudo previo a Willy. Ah, no, sí, le di el EP. El EP, y te dijo, ya te digo que no me va a gustar. Me dijo, muy gracioso. Me dijo... Yo lo voy a escuchar y te voy a decir lo que me parece siempre y cuando no me tomes en serio. Tremenda data. ¿Y te lo elogió? ¿Cómo fue? Después, me parece que se olvidó. Se olvidó. Una vez lo hice escuchar un tema y le gustó. Medio que me tiró abajo que haga este género con letras en castellano. Pero bueno, bueno, son claro, gustos, ¿viste? Un... Ahí fue donde no lo tomé en serio, ¿viste? Ahí donde seguí su consejo. Claro, más que nunca. Igual, nada, lo súper entiendo porque es verdad, es muy raro escuchar como este género con este idioma, ¿viste? Que no es tan musical como si fuera el inglés o el brasilero. No sé si lo tienen a Ed Mota. Sí. Bueno, a él le queda divino el funk. Porque el portugués sí, es divino. El portugués va. Pero bueno, nada, también hay que bancar un poco el castellano y bancar la parada, como dirían en el oeste. Y está bien, está bien. Está perfecto y está sí, bien. Sí, hacerlo parte. Yo también no es que hago soul así como encasillado. No, por supuesto, ¿viste? Que no, por supuesto que no. Supongo que, no sé, medio que invento algo que más o menos quepa. Mm. Pero está siempre y en algún momento como que aparece el soul. Sí, sí, más que nada porque me gusta mucho. Y algunos acordes dentro de una canción, sí. Viste, que quizás no sea sol, pero ese acorde es soul. Claro, esta tira, manera de entonar. Tira ganas. Bueno, pero es como si raga, que también, ¿viste? Bueno, claro. Tiene coquetea. Reggae, que coquetea, pero, que coquetea. Claro. Coquetea con... Coquetea un montón. Claro. Así que, Aimé, ¿te parece hacer el segundo temita? Y después nos vamos a seguir con la picada del Fernet. Florcita se tirará algún tema y volvemos con la segunda parte de la entrevista. Me cabe. ¿Con qué tema te vas a ir a la pausa, Aimé? Me puedo ir con un cover. Va, una versión. Una versión, que no es lo mismo que un cover. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Bueno, sí, es un cover versionado, ¿no? El cover es lo mismo. Ah, ok. La versión es la versión. Bueno, claro. Entonces... O sea, el cover es tratar de reproducir lo que ya se conoce. Estoy aprendiendo algo muy importante hoy, creo que lo sé. Un cover es un karaoke, ponele. Sí, bueno, un cover sí, te lo toco igual. Pero una versión... Bueno, una versión. ¿Una versión de qué? De Blackbeard. ¡Esa! Pero mirá qué lindo. Estoy un clásico, ansioso. Clásico. Estoy muy ansioso de escuchar lo que va a venir... En segunditos nomás, cuando la señorita Aimé Cantilo haga su versión de nada más y nada menos que el Blackbird. ¿Necesitas que hagamos el pie, no? ¿Eh? ¿Necesitas que hagamos el tiempo con el pie, como no, se llama no, Carly? Todo no, bien, no bien. Es una versión, señor, es una versión, no es un cover. No he entendido es nada. Es como la original, pero sin el pie. Claro. Pueden hacer percusión, se van a reír mucho cuando empiece. También está en YouTube, cuando quieran verlo. Se van a reír. Van perfecto, a reír. Así que siendo las 11 y 10 pasaditas de la noche, Aimé Cantilo va a ser su versión de Blackbird. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. This moment to arise, blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free, blackbird. Black, black, black, black, butterfly. Into the light of a dark, black night. Blackbird singing in the dead of night. Take the sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird singing in the dead of night. These broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to rise. Black bear, see black, black, black, black butterfly into the light of a dark black night. Thank you.

11:25 de la noche, segundo bloque del Pan Plan Canje, perdón, aquí con la señorita Aimé Cantilo, que por supuesto hizo una gran versión de Blackbird, que no pudimos hablar porque justo nos fuimos al corte, pero bueno, nunca es tarde. Entonces, ¿viste lo que es la diferencia entre un cover y una versión? Sí, aprendí mucho. Aprendí mucho. Lo tuyo es una clara demostración de una versión. Una okay. versión. Bueno, una bien. Versión. Un cover es hacerlo similar. Claro, es hacerlo tal cual y el otro es versión. Claro, versionarlo. Y para hacerlo tal cual, solo garpa en la playa y de gente que no conocía. No, más garpa en la playa en la versión de Aimé. Es el que gana. Bueno, pero Aimé es profesional. Imagínate a un amateur tocando en la playa. No. Claro, el playa es que. El tema directamente. En la playa la gente quiere cantar. Ese más playa. Para la noche, capaz. Además, ahí que no se le, quieren matar. Que no le cambia el ritmo, claro. Si uno le cambia el ritmo, ¿qué está haciendo? Dale. Tocala bien, loca, ¿qué te pasa? Claro, tocala como Harrison ahí, dale, claro. Tal cual. Aimé. Esto dijiste que salió recién, una infidencia fuera del corte. Dijiste que salió jugando. ¿Te gusta jugar así con versiones? Y además, o por ahí, de la parte lúdica vendría a ser, ¿nacen las nuevas melodías originales tuyas, vendría a ser? Sí. Componiendo sale mucho, o sea, cuando me pongo a boludear con la guitarra. Ahí de repente sale una melodía que me gustó, le pongo acordes, se me viene una melodía para cantarla encima y más o menos con ese concepto veo qué historia le puedo dar a la letra o qué letra queda bien, viste, con eso. Por lo general compongo así. Muchas veces cuando me estoy queriendo dormir y no puedo... Y de repente me estoy pudiendo dormir, ahí llega la canción en la cabeza. Digo, no, tengo que ir a buscar la guitarra, la puta madre. Y está mi vieja durmiendo y bueno, a veces la engancho y a veces no. Bueno, pero tu vieja calculo que no se debe molestar tanto. Más o menos. Aimé, ¿sí? ¿Qué estás tocando la guitarra a estas horas? Me empieza a putear un poquito. Mamá, vos hacías lo mismo. Bueno, déjame. Claro. Esas cosas. Y pero siempre aparece algo así de lo lúdico, o tenés esos momentos de decir, bueno, cierta rutina de decir, bueno, de tal a tal hora, o es cuando te pinta. No, componer no hay que ponerse, o sea, no hay que forzarse la composición, porque a mí no me sale. Pero sí hay que forzarse, por ejemplo, a agarrar el instrumento por lo menos, no sé, una vez al día. Sí, el instrumento sí. Para boludear o sea, para estudiar. Practicar en este caso que sí, estás mejor estudiando. Para estudiar, digamos, que para boludear, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, componer a mí me sale jugando, no es algo que lo esfuerzo. Y por ahí una vez que tengo la idea, sí me como que la emprolijo, ¿viste? Eso sí, me gusta como ser criteriosa y estar O sea, ya te bien... vas a la parte de los arreglos, o sea, arreglar sí, algunas o estar cosas. Bien convencida con que tengo ganas de hacer esa canción también, ¿viste? Que me tiene que gustar, tiene que tener alguna peculiaridad que me guste para hacerla. Porque si es un tema medio así nomás, no me convence. Y a ver, sí. Porque estamos... ¿Qué sería un tema así nomás y qué tiene que tener un tema que te salga, no? Para que te llame la atención. ¿Qué aroma, qué cosa tiene que tener? Algo raro en el medio. Algo raro. Tiene que tener algo raro este en acorde, el medio. Este acorde, mirá, listo. Este está re loco, este acorde. Lo voy a mandar. Sí, no, eso, como que no me sea común al oído, ¿viste? Como que... más que nada yo juego mucho con qué genera, o con qué me genera, no sé, ya sea la armonía o la melodía, que nada, ahí juega mucho la sensibilidad también. Me pasa mucho con Sig Raga eso, ¿viste? Que me genera un montón de cosas. O sea, yo creo que a todos le pasa con una banda, digamos, en cierto momento, o con muchas bandas. Pero ponerle Sig Raga, yo estoy flasheando últimamente porque me han agarrado medio ataques de miedo en mi casa hace poco. Raros. Ataques de miedo. Sí, encima escuchando Sig Raga. Ya estoy grandecita, ¿viste? Pero me ponía Sig Raga y se me iban. O sea, me podía dormir, todo. O sea, estaba sola en mi casa y escuchaba ruidos y tenía un poquito de miedo. Son como un espantamonstruos. Y me separaron en mi espantamonstruos. Y me pude dormir todo escuchando la música. Y por lo visto, entonces, lo primero que te surge es la música. Sí, y después buscar la letra. ¿Qué me genera a mí? Pero te genera algo musical o te genera algo de ganas de escribirlo. Musical y con ganas de escribir, ¿viste? Como de esa sensación que la letra medio que traduzca esa sensación también busco. ¿Y la letra? ¿Qué te gusta hablar en las letras? Pavadas, no, mentira. No, está bueno a veces jugar con esto de las cosas sin sentido, ¿viste? No, por ahí. Ser medio surrealista vendría a ser. A veces ser, sí. Me gusta empezar a explorar eso. Que Willy creo que es un maestro en esa materia. Me encanta. Me encanta mal. Maestro number one. Pero está buenísimo porque te da un montón de interpretaciones, ¿viste? Los redondos. Qué sé yo, todo eso. Spinetta. Sí. Muchísimo. Que también son como cosas directas, ¿viste? Sí, obviamente para ellos debe significar algo, pero sí, claro, te lo ordenan de tal manera que... Tal cual. O utilizan conceptos, ¿no? Conceptos, básicamente. Sí, también. Imágenes. Sí. Palabras que son imágenes que... Ahí yo creo que es cuando se liga con la música, más que nada. O sea, esto que me estás diciendo de las imágenes. ¿Y la primera letra? La primera letra, sí, ¿verdad? Viste, empezando a buscar la melodía, ¿te sale en inglés o en castellano? A veces me sale en inglés. A veces me sale en inglés y después le pongo el castellano, pero muchas veces también, ponele, hace poco hice un tema para mi chico. Y fue, estaba boludeando con un par de acordes y puse tipo a grabar y empecé a improvisar una letra encima y improvisé un par de acordes más, le hice como unas partes y quedó así el tema. Quedó como lo grabé así. Va, de ¿viste? Una, claro, sí. Y nada, sin me filtro. Flasheó, claro, sin filtro. Y se lo mandaste, se lo enviaste. Sí, mirá, te hice este tema, amor. ¿Y le gustó? Sí, le gustó. Y ahora con la banda está sonando buenísimo ese tema. O sea, por ahí le acomodé un par de cosas porque, bueno, estaba zapando, pero íntegramente quedó así, digamos, en bruto. Casi primera toma. Pero re loco, porque eso es qué te causan esos acordes, ¿viste? Y por ahí improvisando letra... Sale. ¿Cuál es, che? ¿Se puede decir qué tema es? Así cuando lo toquen en vivo lo miramos todos a tu chico a ver llama, qué cara pone. No está grabado igual todavía, pero sí, se llama... Pero lo tocan en vivo. Sí, lo tocamos. Ahora lo vamos a tocar en vivo. Lo vamos a estrenar. Se llama Rojo. Porque Rojo. Él se llama Gabriele. Y un día yo me estaba pintando las uñas con un esmalte rojo y de repente veo que se llama Gabriele el color del esmalte. Y bueno, le puse rojo. Está bien. Quedó bueno, quedó interesante. Aime, ¿te parece hacer el tercer y penúltimo tema de la noche? Dale. ¿Con qué tema vas a ir? ¿Qué vas a tocar? ¿Qué tenés ganas? Y por ahí puedo hacer este, ya que lo nombré y... ¿Rojo? Sí, ya que lo nombré y no lo... Bien, muy perfecto. Bien. Aguante el amor. Así aguante. Que... Salió espontáneo. Siendo las 11:30 pasaditas, casi menos 25 de la noche... Aime Cantilo va a ser el tercer tema de la noche a Quienes Como Todo, llamado un tema para su amor, llamado Rojo. Esta noche sin sentir. escuchar a los demás. Rojo, tercer tema de Aimé Cantilo aquí en el plan Canje de Es Como Todo. Un tema de amor. Un tema de amor. Salió balada, pintó balada. Pintó balada. Y hablando de acordes locos, hay uno ahí como en el puente, ahí en la parte entre estrofas, ¿no? Un acorde. Sí, estoy como jugando con... Mi profe me dijo, está buenísima esta armonía para que tires estos acordes re locos. Y bueno, estuve jugando ahí. Está bueno. Está y buenísimo. Si te dan la libertad encima del profesor. Obvio. Me tira ahí las magias para que tire. Y hablando de, por ejemplo, presentar un tema, ¿no? No en vivo, sino a la hora de hacer los temas y a ver cuál queda, cuál no. ¿Sos vos tu primer filtro? ¿Tenés después, o que tenés gente de confianza de que decir, bueno, poné, a mí no me gusta tanto, pero tal a ver qué opinión tiene, ¿viste? Cuando estás en la duda, quizás. Sí. No, sí, si estoy en la duda, empiezo a mostrarlo y a ver, tipo, las reacciones. Por lo general, si se lo muestro a mis amigas, es tipo, otra vez, otra de amor, otra vez, una lenta, otra vez, ¿viste? Pero no, en realidad el filtro soy más que nada yo, ¿viste? Primero te tenía que copar a vos, claro. O sea. Sí, para estar segura de la canción, más que nada. Después la voy tirando así a ver que las reacciones, más que nada, tipo de experimento. Claro. Así que, Aimé, bueno, sabemos que, bueno, se viene Niceto. Se viene Niceto, lado B, el 24 de septiembre, a las 9 de la noche. Todavía no hay evento porque estamos terminando de confirmar con qué fecha, con qué banda lo compartimos. Quizás la compartimos con Matías Méndez, no sé si lo tienen a Matías Méndez. No. Bajista del carajo, que fue bajista de Spinetta y es bajista de Nico Cota ahora. Nada, un monstruo. Pero todavía no está confirmado, así que prontamente. Pero bueno, lo que sabemos es que Aimé Cantilo y banda van a estar ahí. Tal cual, nosotros sí, estamos ahí confirmados. ¿Alguna otra fecha que viene? El 10 de octubre en Maquena. Maquena, es un lugar que es solo local en Maquena, no es tu lugar. Sí. Un segundo hogar. El oeste y Maquena. va tirando onda. Sí, Maquena está buenísimo, la verdad que es un buen lugar para tocar. Yo lo banco. Sí, está bueno, está bueno ahí arriba, está bueno. Sí, sí, eso en realidad tampoco es que, oh, me encanta de estar muy arriba de la gente para tocar. Es como un lugar que banca el estilo, el género. Banca el estilo, porque bueno, hay mucha gente que copa la parada de ese estilo, así medio grubera, y también porque tiene un sonido del carajo. Sí. Y es accesible también. ¿Y a usted le gustaría tocar un poquito más abajo? Sí, no me gusta eso de estar arriba, más arriba que la gente. Sí, pero bueno, en todo escenario estás más arriba que la gente. Va, sí, depende. Sí, si vas todo a un teatro, escenario. Eso va a ser Luna Park, si uno quizá lo de enfrente, no. No, es verdad, pero todo, en todo escenario, escenario pero vas bueno, a estar arriba de la gente. Pero el yo de banco, es muy arriba. Claro, demasiado. Claro, bueno, el tema es que... Es tortícoli ya. Claro, ¿ves? Es primera fila en el no cine, ves, claro. Tienes miedo para abajo, sí. Claro. Hola. Está complicado. Pero igual es copado, es un lindo lugar. Sí, sí, sí. Máquina para ir a ver. ¿Y alguna creo... otra más? Bueno, sí. Entonces, tenemos el orden. Sí. 10 de septiembre, que esta la estoy mencionando por primera vez. 10 de septiembre en la Casa del Árbol. No sé si lo tienen en Palermo, Fitzroy y Santa Fe. vamos a estar compartiendo fecha con dos cantautoras hermosas más. Una que se llama Lucila Piveta y otra que se llama Jimena Álvarezela, de la banda Mil Hojas. Que ¿pero somos... ahí vas con banda o vas...? Ahí voy con banda. Medio formato acústico, reducido, pero con una batalla chiquitita. Claro, es chiquitito. Es ahí como íntimo, banda íntima. Después, bueno, el 24 de septiembre en Niceto, lado B, a las 9. Y el 10 de octubre en Maquena. Maquena. Compartiendo perfecto. Con la banda Jamani. Jamani. Jamani. Perfecto. La banda de tú. Del batero, sí. Del batero. Tal cual. Pero mira, o que, sea que qué memoria. Hace doble sesión. Hace doble sesión, sí. Le conviene. Le conviene hacer dos por uno. Esa noche los se nota que es del oeste el muchacho. Los paga no, ese justo no es del oeste, pero es de Venado Tuerto. Bueno, o alcanza. De provincia. Después de esa doble función, tiene muchos amigos en el oeste. Le alcanza para alquilar algo en el oeste. Después de la doble función. Claro. Aime, muchísimas gracias por haber pasado nuevamente por Es Como Todo. A ustedes. Y es más fuerte que yo. Es más fuerte que yo. Es más fuerte que yo. A ver. Yo soy el primero que dice no, que los músicos no toquen otra vez los temas que ya tocaron, pero lo voy a hacer por usted, Rulo. No lo voy a hacer por mí. Lo voy a hacer por usted. Muchas gracias. Usted no estuvo. Siempre me tiene que dar en cuenta sí, que me conmueve. Sí, sí. Usted no estuvo la primera vez que vino el Mercantilo. No, y no lo ver en vivo. Lo vi por el canal de YouTube acá del programa. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Así que, a ver, Aimé, si usted quiere retirarse con X. Bueno. De nuestra parte sería buenísimo. Sobre todo para que Rulo... compruebe lo que no pudo comprobar por YouTube. No es que Tete sea un tipo caprichoso. No, capricho. A pedido del público, claro. Así que bueno, gente, siendo las 12 menos cuarto, se esfuma, se termina, se acaba, se va el plan canje de Es Como Todo. Hoy, de la mano de la señorita Aimé Cantilo, muchas gracias a Aimé por haber pasado por el programa. Que se va a retirar con un tema que se lo va a dedicar exclusivamente al señor Rulo Lauso. A todos, a todo el programa. Y a toda la gente que está escuchando. A toda la audiencia. La audiencia va a querer escuchar y va a decir gracias por Rulo por este tema, haber pedido este tema. Se retira la señorita Aimé Cantilo del Plan Canje haciendo una gran canción llamada X. About it, yeah. But my heart is getting blue, and I know that it's not mine, yeah. But you're already in my mind, so I am starting to grow, and they are part of my life. Pass the weight out like a simple cloud, and I don't know what you're thinking, hey. But I know that you're making me smile. Ya no quiero hablar de esto, pero mi corazón se pone azul. Yo sé que no es por esto, no, no, pero alucino con tu beso. Y ya estoy tratando de crecer hacia el cielo, mientras la lluvia enreda mi pelo. Yo sigo en pleno vuelo y no sé, no sé lo que estás pensando. Sí sé lo que me está pasando y sonrío. Y ya no quiero hablar de esto, no. Y yo sé que no es por esto, no. Y ya no quiero hablar de esto, no, no, no, no, no.

fluorescente azul, luz que baña mis sentidos, donde todo empieza a ser real. Siempre vuelve a dar nuevas chances, una vuelta más entera. Nena, tal vez fui un sueño de otro, un rumbo incierto. La verdad es que nadie vive sin amor. Y ahora estoy aquí, temblando frágil en la multitud. Y la espero. Primavera cero. Es como todo. Sí, total. ¡Hay recuperatorio! Siempre, ¿cuándo iba a decir el horario bien? Jamás. Sí, sí, ya que a esta altura, después de cuatro años. A esta años, altura, ya medio ya que sí, es después para de despistar. Cuatro años. Después de 4 años. Después de 34 años, señor. No, no, el 34 tiene usted. Antes, señor. Antes, fuera. 34 de... tiene usted. Yo tengo 33. Bueno, es una gran diferencia. Si voy a hacer el boxeo, no me duele la espalda, por ejemplo. Arranca el último y cansino bloque de Es como todo. Que arranca, por supuesto, con la agenda cultural. ¿Y qué tenemos para este ¿qué tenemos? Este jueves 3 de septiembre estamos inaugurando mes. Inauguramos mes, primera... es verdad. Hoy es martes primero. Hoy es primero. El mes de la primavera. Y este jueves 3 es la primera noche del encuentro de sellos independientes en Rock Hostel Kilómetro Cero, Rivadavia 1587. Van a estar tocando Gastón Maciencio, que es a quien estamos escuchando, Natalia Ponzo, Adrián Juárez, Ivo Ferrer, y esto es a las 20 horas puntual y la entrada es a la gorra. A la gorra. Así que bueno, va a haber cuatro. Hay que pagarle músicos a la policía en la puerta. Claro. Hay cuatro. A la gorra. La entrada está destinada a la comisaría. Va a haber un cano en la puerta. A la gorra. Al lugar. Es para exacto pagarle, sí, una. Es para cuántas, las musas, las próximas musas. ¿Cuántas cosas que hay en la gorra? Las próximas musas inspiradoras que tiene la policía. Que ¿cuántas cosas que hay en la gorra en este país, no? Y ya sabemos cómo. ¿Sabe usted cómo se inspira la policía? ¿Cómo? Bueno, casi como la palabra inspira. por ahí anda. Opa. Epa. Opa. Perdón. Qué declaración. ¿Qué más, señores? ¿Qué más? Seguimos este jueves 3 de septiembre. Porque Oriana Anderson, de quien hablábamos hace Oriana un ratito. Anderson. Otra chica crook. A ver, déjeme escuchar algo de Oriana. Es a ver, muy lindo. Un poquito más alto, por favor. Lindo. ¿Y qué va a pasar Oriana con Oriana Anderson? Anderson presenta From Soul to Jazz with Love en el Bardo Cultural. Cochabamba 743 en el barrio de San Telmo. Esto es este jueves 3 de septiembre a las 21:30 horas. Las entradas anticipadas están a 40. El Bardo Cultural. El Bardo Cultural, Cochabamba 743. Entradas anticipadas a 40, si no hay en puerta a 50. Y también hay un combo que es anticipada más el disco que va a estar presentando a 80 pesos. Una ganga. ¿80 vamos? 80 pesos, disco y entrada. Así que bueno, este viernes a las 21:30 en el Bardo Cultural se presenta Oriana Anderson. Pasamos al día viernes. Friday. Porque este viernes se viene el festival DUF. DAF. Deep Under Furor Fest. Bueno, yo se lo traduzco. DAF, Deep Under Furor Fest. Tocan Sampler, Chaos Group, Sonar Elíptico, Kaiser Cholo and the Baseball Furies, Los Limones y Kenneth. Esto es desde las 20 en Hear Music Club, Álvarez Thomas 1078. ¿Cómo se llama el lugar? Hear Music Club. Hear. Hear, G-I-E-R. Perfecto, Hear. Pasamos. No hago bullying. No, no pasamos a nada. No hago bullying. Estoy enseñando inglés, básicamente. No me discrimina. No. Quiere. La corrijo, básicamente. ¿Y qué más? Seguimos el día viernes 4 de septiembre. Porque el señor Lautaro Feldman presenta Las Vueltas de la Confianza y Los Perros Románticos presentan su EP La Flora Silvestre. Mientras continúan tocando Las Aventuras del Pibe Avioneta, su disco anterior. ¿Las Aventuras esto del Pibe Avioneta? Así es. Esto es este viernes 3 de septiembre a las 21 en el Universal Espacio Cultural. Así Pablo es. Soria 4940. ¿Y qué más? ¿Seguimos el viernes? ¿Seguimos el viernes o pasamos el sábado? Pero no, ¿por dónde vamos? Va a ser difícil que duerma el viernes porque me está trayendo unas cosas bastante interesantes. Y sobre todo muchas. Conejo Olivet y Goyo Delta Blues en concierto en Gregor Bar. Hipólito Yrigoyen 4071, esto es en el barrio de Almagro. Y la presentación es este viernes a las 21 horas. A las 21 horas, perfecto, ahí el Conejo Olivet. Y para terminar este viernes. ¿Hay más viernes? Sí. Largo el viernes. Largo el viernes, no sé cómo voy a mantenerme. Porque este viernes Nahuel Briones y la orquesta Pera Reflexiva se presentan oficialmente el Cruce de los Anders. Uh-huh. Gran. El Cruce de los Anders, muy bien. A las 21 horas, en el auditorio Caras y Caretas, Sarmiento 2037. ¿De qué se ríe? ¿Qué pasa con el Cruce de los Anders? No, es un chiste anterior. Llegamos. Llego tarde. No. Nahuel Briones y la orquesta Pera Reflexiva presentan el Cruce de los Anders. El Cruce de los Anders. A las 21 horas, en el auditorio Caras y Caretas, Sarmiento 2037, este viernes. Y ahora sí pasamos al día sábado 29. Por fin. Y nos vamos Nos vamos a la ciudad de La Plata. Porque Valentín y los Volcanes, Palmera Club y Numa Wow se presentan en La Plata. Este sábado 5 de septiembre, desde las 20 horas puntual, en Casa Pulsar, calle 58, entre 5 y 6. Expone Inés Elicabe y la entrada sale 30 pesos. Un saludo muy grande a la gente de La Plata que vio nacer este programa. Este programa nació en La Plata. Así que un saludo. Y terminamos con este sábado. Hay tanto para hacer el viernes y tampoco el sábado. Ahí está bien. Igual la terminó, sigue la para agenda, el domingo, ¿no? No, pero siempre entre esta noche y mañana o jueves cuando se publica la agenda en nuestra página de Facebook puede ser que se agregue algo más. Puede ser. Se haya escapado. terminamos este sábado. Está bien, este pero dele el domingo libre a la Besaria acá para que descanse. Para que descanse, para sí. que pueda lavar la polera. Para que lave la polera. Ya me dio, me está dando el sábado. Elija el chaleco para el próximo martes. ¿Ahí va a venir todos los martes con chaleco ahora? Por favor, se lo pedimos. Yo quiero para el próximo un violetita claro. Ay, lo tengo que conseguir. Tengo que un salir. Lila, dice usted. Un lila, ahí va. Un lila. Ahí va, lo que se llamaba antiguamente un lila. Y polera amarilla, lunares. Siempre. No, polera blanca siempre. Señor. Polera blanca siempre. De colores no es de ¿Con qué lava usted la ropa? ¿Con jabón en polvo o jabón líquido? Con el coreano. Ah, está bien. Con el coreano. El coreano, no sé qué usará. Tiene unas super bolsas de jabón en polvo, pero nunca me... No, pero estaban tan... Es un quedan blancas, ¿eh? Está la prueba acá. Es una koala, por supuesto. ¿Qué coreano que se hizo cree chivo, que hizo chivo nomás. Sí, hizo chivo. No lo puede el evitar. Blanco ala de paloma. ¿Cómo se nos ha metido adentro la publicidad? Sí, bueno, blanco coreano. Tal cual. Terminamos este sábado, sí, en la ciudad de Buenos Aires. Volvemos a Capital. Porque mi hijita Nipone va a presentarse. Lo que tardé en darme cuenta del chiste en el nombre. ¿En serio? Sí, tardé un montón. Mire, ¿y yo creía que era un personaje de cómics, algo así. Pero no, claro, no. Nikita Nipone, o sea, Nikita Nipone, o sea, ni da ni recibe. Y tardé mucho. De hecho, sí, pero hay un personaje de... ¿No? Nikita. Nikita, sí, la famiquita, la. Es una detective. La rubia. La rubia. Sí, que la serie. Pero claro. No te, pero si menos son palabras, de un renglón. Claro, sí. Pero no se apellidaba Nipone. No, pero Nipone parece un apellido ruso también, ¿no? Sí. Sí. Sí, está muy bien. Bueno. Está bien que Nikita, me haya confundido. Sí, ¿no? Sí, que sí. Haya sí. Años. Yo tardé años también. Sí. Bien, bueno, está bien, Euge, para vos. Para mí era bastante bien. Vamos a bancarlo, está muy bien, chicos. No se sientan mal, no se sientan mal. Estoy en polera. Nikita Nipone se presenta este sábado 5 de septiembre en la Viola Bar, en el barrio de Palermo, y va a estar tocando temas de todos los discos. De su tocayo. Libre y gratuita. En el bar de su tocayo, el bebé. Sí, lo tengo. Así que, bueno, se puede, sí, un plan libre y gratuito. Un plan libre y gratuito. A Nikita Nipone. Escuchando a Nikita Nipone, perfecto, me gusta. Hay algo que no hemos comentado, pero que ha sucedido esta semana. Vamos a hacer una breve sinopsis, una breve sinopsis. 4 de estas personas que están aquí fueron sí. a ver recitales. Sí. Empezamos con la señora Agustina Prato y el señor Rolauso, que fueron sí. a ver Flopa Mansa Minimal. Flopa Mansa Minimal. Y es el día y no sábado, nos noviembre. Y no nos vimos. No nos vimos. Y no se vieron. Yo igual le... Miré un poco. Sí, yo miré así, o sea, pispié a ver si te veía. Porque... Digo, a ver si alguna salta, seguro que es Aus. ¿Si una salta? ¿Por qué? Si alguna está saltando ahí, agitando. Claro. Pero no daba el clima para el agite. No, muy lejos del oeste. Muy acústico, tranquilo. Muy lejos del oeste. Muy lejos del oeste. Bien, ni un microcentro. Bien microcentro. Muy lindo. Sí, muy lindo. Deje de tirar metáforas, por favor. No lo puedo evitar. Ya sé que es un poeta, pero hable bien de... No, muy lindo, se armó un clima muy lindo, ¿no, Abus? Así es. Muy armonioso, sus voces, sus guitarras. Estuvieron ellos tres y en algunos temas estuvo en la batería Lulo Esaín, el hermano de Mansa. Ah, el hermano de Mansa, sí. Ah, hubo batería. Una percusión muy reducida. Sí. Bombo, un redoblante y un platillo, digamos, un plato. Pero de parado, ¿no? Sí, no con mucha escobilla. Y un piano. Un piano que tocado... ¿Quién tocó? Mansa tocó el piano. Mansa y Minimal también. Sí, muy lindos temas. El minimal al piano, muy lindo. ¿Estrenaron temas? Sí, o por lo menos yo no los había escuchado. Tal vez alguna vez. Lo escuchó Agustina, no lo escuchó nadie. No, pero no, como ellos venían, se presentaron un par de fechas antes. Tal vez en esas ya lo. Ruido, claro. Tal vez ya lo habían estrenado. No, desconozco, pero sí, no eran temas nuevos. No eran temas muy escuchados. No estaban en sus discos, ni tampoco en sus discos solistas. Así que yo. Sin vices. Dijeron, no, es el último tema, terminó. Y fue el último tema. Y fue el último tema. Aunque la gente pidió y pidió y pidió. No salieron. Perfecto. De 0 al 10, ¿qué le ponen en el show? Usted. ¿Qué le ponen? Usted, no, yo quiero que nada, no vamos a tomar. Primero la dama primero. Y yo le voy a poner un 8. Un 8 está bien. Un 9, un 8. Un 8.50. Esto de puntaje, no. No, todo, para esto es todo. ¿Qué sé yo? Es todo ciencia. Es relativo, estuvo muy bien. Es todo matemático. Tiene que ser todo matemático, claro. Y el miércoles fue. Sí, miércoles de la semana Noche pasada. Noche del miércoles. Noche del miércoles. Fuimos a ver a nuestros invitados de la semana pasada. Sí, con la señorita María Eugenia Mastropalo, que está acá, que le decimos buenas noches, que no se ha sentido. Buenas noches. Yo quise ir también, bueno. Sí, a sala llena. Afuera, lo dejaron afuera. Lo dejaron me dejaron afuera por sala llena. Me alegro mucho por los muchachos de la orquesta. Yo fui, pero no pude entrar. Es la típica. Estaba la sala llena. Nosotros entramos, sí. Claro, entramos, Café Vinilo, hermoso. Gran recital. Estuvo muy bueno. Muy bueno. Al final hubo un poco de cumbia y a mí me re divirtió. Esteban ya decía, yo quiero jazz. Y quiero swing. No, la cumbia señor, no me divierte. Qué poca onda. Qué poco. Usted bailaba. Vos bailabas y acá la Esteban Lavezzari y mi persona. Yo hubiese opinado como el señor Esteban Lavezzari. Guarda, en un momento le dije a Euge. Creo que solo. Euge baila y vos no la acompañás. No, es que no había lugar en capacidad para bailar. Pero era un baile sentados igual. Claro, era hombrito. Hombrito. Era hombrito. Hombrito y piecito. Piecito. Claro. Hombrito, piecito y nada más. En un momento empezaron. El tema final fue el de Misión Imposible. Sí. Empezaron con Misión Imposible. Sí. El famoso tema de Lalo Schifrin. Sí. Y usted se quiso colgar del techo. No. No. En un momento empezó, tiraron cosas de cumbia. Y después se quedó. ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que le pasa a la chola? No sé qué. Lo que quiere la chola. ¿Qué es lo que quiere la chola? Lo que quiere es que la besen. Lo que quiere que la besen. Después otras también así de media de bolichongo, de joda. Sí, que nombraba mucho el alcohol. Estaban siempre borrachos. Y fue un set que duró 10 minutos más o menos, ¿no? Sí, fue el último. Fue raro igual que cierren con eso. Fue bueno, claro. Ellos le dijeron acá en el programa que les gustaba hacer ese set de cumbia que... Sí. Pero capaz lo hubiera puesto al público en el medio, le gusta mucho. Lo de recital, no al final. ¿Es para ponerlo en el medio? ¿Cómo en el medio? Sí, porque es como que cerrar con eso no es la esencia de la banda. Para mí. Bueno, pero para te fuiste bailando a tu casa. Sí, fue 128 bailando. Yo me fui. Y Tete con cara de jazz. De cara de jazz, que sí. ¿Bolera? Sí. No, hace calor en miércoles. No sé si hace calor, pero no sé. No, de hecho es un polar, me acuerdo. Hacía, estaba bien. No. Intermedio. Polera, no sé. Polera la estrené hoy. Hoy es. Temporada 2015 la estrené hoy. Parecía primavera, verano. Claro, es para cuidarme la voz. Yo tengo que después venir acá, hace frío, para proteger, básicamente, mi instrumento de vida. Así que, siendo las 2:10 de la noche... Nos comenzamos a despedir con esta linda canción de los Monty Python. Florcita, sus deseos para esta semana, por favor, y no me diga lo que ya sabe que no quiero escuchar. Aprobar las materias, bueno, brindo así por se eso. Va a Bariloche de fiesta. Porque uno se va a Bariloche cuando aprueba materias y no toma escuelas. Si no, no. Ya lo sabemos. Si no aprobas las materias, no vas a Bariloche, Florcita. Los deseos de la semana de la señorita Agustina Prato. ¿Qué está pensando? No tiene nada pensado. No desea nada. No siente. Piense. María Eugenia Mastropablo. Se volvió budista, abolió el deseo. Abolió el deseo. No lo quiero desperdiciar. Mi deseo es que Flor no escuche Esteban y que siga con Mauricio. Ah, bien, me gustó. Es un contradeseo. Es un contradeseo. Yo también, deseo. No, que... usted es un timorato. Un timor. Sí, usted. Espera que digan, hay tres deseos y me sumo a este. Diga algo. ¿Por qué me censura, señor? No lo censuro. ¿Usted el que le cobra los espectáculos a la gorra? El mismo. No, yo deseo que todos sean felices, señor. Bueno. Yo deseo la paz mundial y que sobre las poblaciones hambrientas, póngase un crucifijo. Yo les pido. Póngase un gran deseo. Le gane a todos. Póngase un crucifijo que le decimos papa. Yo lo pensó, me dijo Agustina. En el Mastro Pablo para que. Ah, a ella para no que le dice se nada. Tomen, a ella no le dice nada. Aspirinas. A ella no le dice nada. Qué bárbaro. Yo, no, hasta que claramente. Yo voy a brindar para que esta amenaza roja pare. Pare. Pero sobre todo voy a brindar porque los su queridos, chaleco es la amenaza rosa, señor. Roja. Tiene que amenazarnos así, por favor. Y yo brindo porque todos se cuiden, porque el próximo martes, 21 horas, hay muchas cosas para el martes que viene, aquello que le gusta, un periodista muy famosísimo, sí, rock nacional, vamos, de rock internacional también, de todo, una leyenda. ¿Cuánto vamos a aprender, ¿Por qué Florcita? Ya está, se quiere ir. No. Hasta que yo no me puedo despedir sin la música, tema. Me parece claro. A mí. Yo no me vamos de todo de nuevo, la agenda cultural. No, señores. 9:20 de la noche arranca un nuevo programa de Como Todo aquí. Llamáisme que vuelva. Por FM Boedo. Ahí me pega la vuelta. Que vuelva en el taxi. Ahí va. Ahí vamos de nuevo. Ahora la escucho, ahí sí me puedo despedir. Le estaba diciendo, queridos oyentes, que el próximo martes, por supuesto, no se pierdan una nueva emisión de Es Como Todo, porque va a haber cosas más que interesantes. Digo, repito, y no me contradigo. Próximo martes, 21 horas, aquí por FM Boedo 88.1. Always look on the light side of life.